de palabras sinceras. Yo soy la que sabe caerse, aprendí de los golpes, karateca soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto, escúchenlo bien. Es que me atiendo en Villa Cariño, vení a Villa Cariño y vas a entender. Para sentirte bien, vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Buenas noches, cariños. Bienvenidos todos a Villa Cariño. Bienvenidos a la Villa del Amor, donde todos siempre serán perros de playa jóvenes, corriendo entre pitufresas de dudas eternas. Bienvenido esta noche, mi coequiper, mi cómplice y todo. Bienvenido, Matías Veleda. Miki Chiplin, bienvenida a vos, Bimbo, la voz de los domingos a la noche en la radio, en la radiofonía argentina y también de otros planetas y universos. Voy a saludar especialmente también y dar la bienvenida a nuestra productora estrella, ella con una remera verde, un tanto escotada. Se vino con un labio colorado, quizás, no lo sé, pero un poco de colorado. Un solo labio. Un solo labio colorado. La bienvenida a ella, la hermosa Susy Kyo. Muchas gracias. Con un inaudito buen humor para hacer domingo, llegué a Villa Cariño, porque siempre está bien ponerse en las manos mágicas de Agustín Pompey, nuestro operador. Exacto. El tocador oficial del clítoris. De la radio. Hoy cambié, ya no es clítoris, es clítoris. Clítoris. De Ciclop Radio. Bien, y hablando de clítoris, Susy Q no tiene foto de perfil, pero no saben lo buena que está. Chicos, me están vendiendo, eso sí. Parece algo... Y la oportunidad de comprobar lo buena que está Susy Q y lo fácil que somos el resto del equipo... Ah, menos mal. ...es venir a la fiesta el próximo viernes. El próximo viernes. Sí, 16 Susana. De septiembre. ¿Dónde, 16, Matías? 16 de septiembre ya hubiese pasado la fiesta. Es mejor que sea el 16 de noviembre. Por suerte es el 16 de noviembre. Tengo, ahora les voy a pasar bien la información. Voy a encontrar bien la información y les voy a es pasar el espacio bien callejón la, que los es que el saben. Espacio callejón en Humahuaca. Sí. Que espacio callejón. Espacio callejón no Humahuaca. Es la entrepierna de Fernanda Callejón. Escúchenme, no. Escúchenme. Humahuaca 3759. Humahuaca 3759. Espacio callejón, viernes 16 de noviembre. La super fiesta de Cíclope Radio. Con todos tus ídolos, las estrellas que querés visitar. Sí. Viene Mickey, Pluto, todos. Tribilín. Todos. Todas las princesas de Disney. Princesa Leia. Todo lo que estabas esperando. Toda la rama de Pompey. Padre, hijo, hermano. El gato futuro. También va a estar. Está confirmada la presencia de Ichi. Sí. Nosotros, gato, que preparamos una coreografía espectacular. No, hoy estuvimos. Hoy la preproducción de Villa Cariño se hizo con pasos. Para tirar un paso el viernes en la fiesta. Sí. Vamos a tirar un paso y si querés sí. Te vamos a tirar otras cosas por el módico precio de 20 pesos. No la tirada de otra cosa, sino la entrada. Y también está confirmada una buena barra. ¿Qué buena barra que es? No es que es larga. Fiesta asegurada. Es que el barman es bueno. Claro. Con precios populares y va a haber mucho chongo, mucha bola con rulos. mucho pecho henchido. Y chicas nosotros, divinas. Sí. Queríamos proponer, me parece que no tuvimos tiempo de pensarlo, pero hay que resolverlo ahora. Pueden resolverlo ustedes. ¿Algún distintivo? Un distintivo que diga Villa Cariño, o BC, o un corazón cortado en papel, o con rulla en el cachete, o algo que nos avise a los que no los conocemos y a ustedes, que son nuestros oyentes. Sí. Y nosotros también vamos a llevar el corazón de Villa Cariño, para que sepan que somos nosotros los nosotros. Sí. Así que es una buena oportunidad para vernos. Para si aprendieron algo del amor. Es una buena oportunidad para vernos. Para vernos, porque claro, es lo que no nos hacemos. Y si aprendieron algo del amor, pueden intentar levantarnos y practicarlo con nosotros, claro, en el futuro. Sí. Bien. Bueno, bienvenidos a Villa Cariño. Con nosotros también. No, con nosotros. Va a haber demostración de parafilias en vivo. No, va a ser un espectáculo divino. Vamos a dar pitufresas, vamos a rodar. Vamos a arder en preguntas, nos vamos a prender fuego en vivo. Sí, vamos a armar el programa en vivo en la fiesta de Ciclope Radio. Exacto. Bueno, y escuchábamos hoy nuestra cortina, que hoy mejor que nunca, nuestra cortina compuesta e interpretada por María Esquiaga y Jimena López Chaplin, que hoy es nuestra invitada de lujo en el Amorpedia. Sí. Siempre están con muchos proyectos y no podíamos tenerlas. Chicas muy ocupadas. Y hoy la tenemos a Jimena, y si quiere Dios, que es Diosito Rock, el próximo domingo la deberíamos tener a Jimena. A María. Que no creo que sea el próximo fin de semana, porque quizás me va a odiar por siempre por lo que voy a decir, pero se estaría casando, María. ¿En serio? Sí. A ella, que le gusta mucho la exposición, me va a querer por siempre. Te mando un besito, María. Pero ahí tenemos a la talentosa, hermosa y brillante Jimena López Chaplin, con su tomo de Amorpedia, que le veníamos deseando desde que empezamos. Sí. Bueno, ya saben que este es un programa de investigación. Hoy más que nunca tenemos algunos programas más de tips. El de hoy es pura investigación en algo contundente. También es un consultorio sentimental, que pueden escribirnos a la semana al mail y a las vías de comunicación que les va a decir Matías, y de esa manera enterarnos cuáles son sus problemas por los cuales necesitan consulta. Bueno, nos manejamos con la capa brownie de esta torta de sentimientos, en la que sabemos que no hay ser humano que no ame algo. Entonces, si tenés internet y amaste algo o a alguien, este es tu lugar. Perfecto. Y también lo único que queremos darte es, a través de palabras y sonidos, cerillas, fósforos, candela y lighters. Y la moto. Para que ardas en preguntas. Eso es lo único que viniste a hacer al mundo real, arder en preguntas. Y solo a partir de las preguntas se obtienen las respuestas. Bien. Nuestra selección musical ya saben que es absolutamente arbitraria y nazi. Sí. Va desde el 50 hasta el 68, 69 como máximo. Son grupos de chicas o solistas, y también a veces algún dúo. Bien, y vamos con la editorial de hoy, que es simple, sencilla y al pie. De fondo escuchamos a Dionne Warwick, tía de Windy Houston. Ella hizo una versión muy buena de I Say a Little Pray, por ejemplo, y es una negrita así divina, con unas canciones espectaculares para coger lento, o primeras veces, o limpiar todo lo que es bronce, picaporte, porcelana de la tía, porque no lo rompes, pero te haces una compota musical por debajo de la mesa. Claro. Bien, mi editorial de hoy. A mí me decía mi papá, le mando un besito, que la regla de oro del jugador del casino es: si ganás, te vas. Pero con el tiempo, lo que quiero que entendamos es que el ganar no es tan literal ni tan concreto. Y entonces, si perdés, la regla de oro también es retirarse. ¿Qué queremos decir con esto? En el juego de la ruleta del amor, en el casino de la vida, si ganás, retírate. ¿Y qué es ganar? A veces ganar no es llegar al altar, a veces ganar es un besito, una tocadita, una apoyadita, una chupadita, una citita, un paseíto, una conversacioncita, una llamadita. Un polvito. Con suerte. Y a veces eso ya es ganar. Y no hay más ahí. Y uno sigue jugando, empeñas la casa, los dientes, la casa del campo, la vieja, los anillos. Y te estás quedando sin nada y ya ganaste. No hay más en esa mesa. Agarra tus fichas y andate. Subite al lobo marino, dejá el casino. Y a veces, sobre todo si estás perdiendo, si seguís apostando ahí ese número que no hay nada, nada, y seguís perdiendo y jugando todo, también retírate. Entonces, si estás jugando, trata de registrar tus pérdidas, tus ganancias, y si es el momento de irse. Porque a veces lo único que hay que hacer en un casino es retirarse. Y vos sabés de qué cazzo te estoy hablando. Porque yo creo que me estoy retirando. Le mando un besito. Me está escuchando. Creo que me estoy retirando porque me estoy dando cuenta que ya saqué lo que ya gané. Digo, más no hay. Ya exprimimos todo lo que había. Exprimimos todo lo que había exprimido, y tampoco hay que romperle las bolas al croupier. Claro. Básicamente. Sí. Porque te echan del casino. Porque te echan del casino. Y es un además. Papelón. Ya estás como un... Hoy me desperté en mi vida, que es absolutamente interesante y llena de aventuras. Me desperté y tenía todos los Sims del iPad cagados y meados y muertos de hambre. Eso sí que es una vida. Porque los que juegan online sabrán que si no jugás se te cagan y se te mean. Y dije, ¿qué estoy haciendo? Pero además de decir qué estoy haciendo, es eso. Entonces a veces ya estás como jugando en el casino cagado, meado, sin bañarte y sin dormir en algo que ya está, ya está, ya está. Ya fue. Bien, y el tema de hoy es... La estás pasando mal, pero no tenés motivos. Está todo bien y estás incómodo. Hay calma y te pones nervioso. Estás enamorado. Él, ella, ellos, eso también está enamorado. Y bien, pero sufrís igual. ¿Sos un burgués de mierda que no se conforma con nada? ¿Son señales de que algo anda mal y hay que atenderlas? ¿O te hiciste seguidor o seguidora y estás practicando una de las tendencias más populares de la humanidad desde que existe la humanidad? Sufrir por placer y por costumbre. Mira, las únicas costumbres que te recomendamos son bañarse todos los días, fideo los domingos, ir a misa, satanista o de la que sea, pero lo de sufrir, porque el yugo es la que va, el sacrificio es la verdad, está totalmente pasado de moda. Así que si sos un drama king, una drama queen que te encanta y tenés todo listo para sufrir en tu casa, carilinas en la mesa de luz, discos para llorar, películas grabadas en VHS de llanto, y tenés todo listo y tu diario íntimo para escribir tus penas, prendelo todo a fuego junto con estas dudas que hoy te vamos a prender. Bien, Matías Vileda, quiero que me dé las vías de comunicación para que todas esas dudas las prendamos fuego. Pero cómo no, como dijo Bimba hace un ratito, para vos, subite al lobo marino y deja ese casino. Pero antes, escribinos a Villa Cariño, a nuestra cuenta en Twitter, que es @VillaCariño. También estamos en Facebook, www.facebook.com/VillaCariñoCíclope. Recordá, ya a estas alturas no hay que recordártelo, pero todo aquello que sea Villa Cariño es una estampa para nosotros, es N-I-O. Nuestro correo electrónico, radiovillacariño@gmail.com, y la línea telefónica, el 52-72-87-99, 52-72-87-99, y si estás afuera de Capital Federal, antes le agregás, adelante de todo, el 011. @LumenF dice que le estamos diciendo que pasó de moda, que él será drama queen, ella, drama queen forever, o él, no entiendo, ya te vamos a explicar por qué estás out. Es algo poético, sí. Y una tendencia que se puede usar en muchas cosas, porque el drama queen nos trae cierto halo de divismo, pero hay que dejarlo para los momentos, ya va a haber que sufrir de verdad, y ahí vas a poder usar todo ese talento, pero sufrir todos los días porque es gratis, está totalmente out. Sí. Amilcar, nuestro amiguito @switchyami, está pasando la previa de su cumpleaños con nosotros. Lo queremos mucho. Lo queremos, es de mis cañitos favoritos. Están todos invitados a la fiesta. Pueden venir después de Lady Gaga, porque somos Villa Cariño y competimos con la Nati, con Lady Gaga, mi amor. Sí, y nos la bancamos. Sí, sí. La vamos a ir repitiendo a lo largo del programa. Perdón, ya que estoy, digo, Espacio Callejón, Humahuaca 3759, 20 pesitos de entrada, no te cuesta nada. Nada. Aquí en Capital. Un guiso. Entonces, sí. Alto guiso o venís a alta fiesta. Kiomi Branca, escuchando Villa Cariño entre libros, apuntes. Y eso, Yuyo quemado, como una triste lechuga limonada, pero feliz de escuchar Villa Cariño. Bueno, vamos a ver por qué estás hecha una triste lechuga limonada y por ahí hoy se te va el alimonamiento. Y te llega la dulzura. Y no solo te vamos a dar las cerillas para que te prenda fuego, sino hoy también te damos matafueguitos personales para darte soluciones. Ramiro Míguez, Ana Giglock, Ana Moiré, Guido Magiora y otros amiguitos que ya llegaron a la villa. Vení. Los queremos mucho, ¿no? ¿Cómo se puede querer gente que es un cuadrado chiquitito? Sí, un avatar. Un avatar. Pero los queremos. Los queremos mucho. Vamos con una mega canción, bien para empezar la compota musical. Si venís de un fin de semana consti, es tu momento. Esta canción es de Nancy Sit, que es una china, hongkonesa, taiwanesa, que canta en inglés y es un tema muy, muy para la compota musical. Y es algo que le tendríamos que haber dicho quizás a la medio mitad de nuestras parejas. Come back when you grow up. O vuelve cuando crezcas, papi. Esta canción es ideal para bañarse o duchas vaginales, porque como que, claro. Sí, es lo bueno. Arranca el segundo bloque aquí en Villa Cariño. Es que escuchen el la la la la la la la. Es como para bañarse en tropicalmente. No, que yo creo que cualquiera que escucha esta canción, lo primero que se le viene a la cabeza es ducharse la vagina. Lo primero que viene. De paso, en este momento de risas, voy a aprovechar y voy a refrescar las vías de comunicación, porque ahora va a venir Jimmy Chaplin y estoy seguro que te van a ganar de creer la carrera para creer. Bueno, entonces eso lo vas a hacer en nuestra cuenta en Twitter, @VillaCariño. También estamos en Facebook, www.facebook.com/VillaCariñoCicloP. El correo electrónico radiovillacariño@gmail.com. Y si querés llamar, pero no ahora porque está Jimmy Chaplin, 52-72-87-99, 52-72-87-99. Y si estás afuera de Capital Federal, marcas antes 011. Qué bien lo dice. Ahora la presentamos, ¿no? Pero digo, qué bueno es tener un nombre como, que además, resumido como Jimmy Chaplin. Podés vender lo que quieras, postres. Tiene nombre compuesto, Jimmy. Pero Jimmy Chaplin es espectacular. Es como, estoy usando un vestido Jimmy Chaplin. Hoy comemos postrecito Jimmy Chaplin. Gracias, seguros. Jimmy Chaplin. Jimmy Chaplin. Lo mejor en precio y calidad lo encontrás en Jimmy Chaplin. Es buen nombre para chinos, para supermercado chino. También, sí. Para Jimmy todo, Chaplin. Para todo. Supermercado chino, lo mejor en tu elección, Jimmy Chaplin chino. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué estamos diciendo tanto Jimmy Chaplin? Porque ahí tenemos a alguien que esperábamos hace mucho, porque estaban ocupadas, porque los domingos o reposan después de darlo todo en un concierto o tienen un concierto. Tenemos en o viven también. Sí. Hoy tenemos en nuestro Amorpedia, que es nuestra sección donde los cerebros más brillantes y luminosos de nuestra ciudad eligen una película, un libro y un disco, banda o canción para explicarnos o referenciarnos qué es el amor. Si tuvieran que explicarle a un extraterrestre qué es eso que ha sucedido aquí abajo en la humanidad, ¿qué elegirían? Y hoy tenemos a nuestra talentosa amiga que ha compuesto y canta cada noche de nuestros domingos, nuestra cortina. Ella es Jimena López Chaplin, ella es cantante, guitarrista, también fue dibujante mucho tiempo, participó en proyectos como El Crudo, Mamá Me Dice Negra y Las Amantes junto a María Esquiaga y Cone Sibyls. Grabó su primer disco en el 2010 que se llama Ojos de Plástico y es espectacular, que lo produjo Alfonso Barbieri. Está dentro del proyecto de Lucas Martí, lleno de mujeres talentosas y hermosas que se llaman Varias Artistas, y ahora están con su dúo con María Esquiaga y prepara también la salida de segundo disco solista que hace poco en su show adelantó y ya la gente arde. Sí, ahora le vamos a preguntar bien. Sí, Pi. Bueno, y después vamos a ir tuiteando su MySpace y su SoundCloud donde pueden escuchar sus trabajos, y ahí la tenemos con nosotros a nuestra querida y siempre estaremos agradecidos a ti, Jimena López Chaplin. Jimmy Hola. Chaplin. Hola. Hola, saluditos. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y ustedes? Bien, contentos al fin de tenerte, porque siempre, todos los domingos te recordamos, te agradecemos y disfrutamos de tu voz allí, y es un honor para nosotros. Es un momento para mí de es un honor hablar con ustedes. Bueno, queremos hablar de amor con vos, aunque cantando das amor al mundo e intuimos tu alma sensible, pero queremos que nos cuentes qué has elegido. Bueno, era una película, un libro y una canción, ¿verdad? Sí, podía ser todo hecho por vos también. Libros Jimmy Chaplin. Me acabo de dar cuenta que perdí mucho el tiempo. Mucho. Vio todas las propagandas que le hicimos, ¿no? Todo podías haber vendido. Podría tener un montón de empresas. Sí, montones, sí. Y de todo tipo, de toda índole. Todo sería un éxito. Sí, pero qué boba. Bueno, gracias por iluminarme, voy a pensar. Dale, Jimmy Chaplin. Sí, que suena tan bien. Sí, suena bien. Suena increíble. Bien, ¿y qué nos elegiste, Jimmy Chap? Bueno, estuve pensando, yo tengo serios problemas de memoria. ¿A quién no? Serios, como que leo un libro y al tiempo me olvidé un poco cómo era, veo una película y al tiempo me olvidé lo que vi. Yo creo que puede ser una virtud esa, ¿eh? Tenés memoria selectiva, te acordás mucho de cosas malas o es con todo. Sí. No es con todo. Bueno, pero puede ser, bueno. Esta clase de cosas, sí, con nombres me pasa. Ah, obvio. ¿Has llegado a leer libros más de una vez? He llegado a leer libros más de una vez. Grosso. Como si fuera la segunda vez, como si fuese la primera. Obvio. Eso es buenísimo. Como si nada. Eso es buenísimo. Bueno. Hablando de libros, como libro, elegí El Amante, de Marguerite Duras. Yo vi la película nada más, una calentura. Claro, yo no la vi la película y leí el libro e igual una calentura, porque es hermoso. Es hermoso, sí. Sí, eso me gustó, hace viajar mucho la mente, es totalmente sensual, hochi. Eso a la vez, era sensual, ¿eh? Sí, totalmente. Ahora viendo tanto el libro tipo Las Sombras de Grey, que son para mamás y monjas, eso sí que era sensual, sexy recontra. Sensual. Sí. Y bueno, y además el pobrecito se enamora un poco de ella. Ella no. Ella tiene un alma más fría, está más curtida a pesar de su corta edad. ¿Es la historia de amor es un hombre chino o de qué nacionalidad es? Chino, él, ¿no? Era oriental, sí, no me acuerdo si chino o qué. Y ella es una chica, una pendeja, muy joven, una lolita, en la película es hermosa, súper sensual, que tienen affairs así, de experimentación total sexual. Pero ella es como muy muy madura y muy resueltita, y él se enamora perdidamente de ella. Sí. Bueno, ese el libro que le perfecto. Escribí. La peli es una de Almodóvar, Los Abrazos Rotos. Ah. De Penélope Cruz, que hace de actriz también, de una medio una mala actriz, pero bella como ella sola. Y finalmente se enamora perdidamente del director de la película que ella filma, el director se enamora de ella perdidamente, se van a vivir a otro lugar, la historia es hermosa, hasta que tiene un accidente, ella muere y él queda ciego, y es tremendo. Le mandamos un besito a todos los que no la vieron. Sí. Ahora no, y, ya. Y igual quiero decirles que el final es tremendo, que no la vean. No la estamos recomendando. Es espectacular. Dentro de esa peli está el corto de la diputada que tiene los kilos de merca guardados, que es espectacular. Sí. Es muy buena esa película. No y sé si había algo de Almodóvar todavía en Amorpedia. ¿Cómo estaba faltando? ¿Cómo estaba faltando? Creo que no. Es el sueño de todas las actrices, que el director de algo se enamore de vos y te lleve a vivir a otro país. Y que te dirija Almodóvar también. Bueno, claro. Eso ni hablar, pero bueno, es más difícil creo que te dirija Almodóvar que el director de cualquier cosa se enamore de vos. Sí. Bueno, me encanta, Almodóvar faltaba. Entonces tenemos Los abrazos rotos de Pedro Almodóvar. Y en canción, qué difícil para ti. Elegí un bolerazo. Yo soy medio fan de los boleros, porque me gusta llorar, básicamente. Bien. Bueno, es nuestro tema del día, Jimmy. Yo sé que te perdiste la intro, pero hoy hablamos de fanáticos del dolor, de drama queens, bueno. de gente que se enamora de sufrir. ¿De cuándo se te va la mano en que tenés un talento para sufrir con calidad y no sufrir con música mala? Digo, no te pones Axel... No, Axel Rose, que eso es calidad. Sino Axel, le amo lo que ama, yo te amo. Puedo llorar de tristeza de lo feo que es ese tema. Claro, pero es como gente que sabe sufrir, ¿viste? Que se pone cosas de calidad, que se toma un buen té, que llora con dignidad. Los que encuentran goce. ¿Cuándo se te va la mano y ya pasas a ser un hábito del sufrimiento, una adicción? Bueno, un bolerazo para llorar. Bolerazo que se llama Mucho Corazón. Sí. Bueno, nada, que la letra es increíblemente bella, recomiendo que la escuchen. ¿Por qué versión te gusta mucho? ¿Es un bolero clásico antiguo? Sí, es antiguo, lo cantaba Olga Guillot, una gran cantante, ella lo hacía. Lo hacía otra mujer, Amalia algo, ahora no me sale el apellido. Pero yo banco profundamente a Luismi también. Acá estoy viendo que hay una versión de Luismi. Luismi lo hace y Luismi lo puede todo, yo lo banco mucho a Luismi. Y es el único que nos ha quedado como medio de la vieja escuela, ¿no? Y que canta boleros así mega mundialmente. Pues a mí me gusta mucho Bola de Nieve también, bueno, por ejemplo. Sí, sí. Y Manzanero, aún con esa voz de nano del micromundo. Sí. Pero... Bueno, además compone increíble. Claro. Bueno, entonces tenemos Mucho Corazón, incluida la versión de Luismi. Sí, perfecto. Sí, es buena. Hay que tener muchos ovarios para ser una cantante de la envergadura de Jimena y bancar a Luismi y decirlo públicamente, no es pavada. Lo digo sin ningún tipo de problema. Yo te banco. Yo te banco. Sí, claro, Mati te banca. Y no, es que vocalmente es excelente. Sí. Gracias. Podemos olvidar un par de temas como No Culpes a la Noche, No Culpes a la Playa. Claro. ¿Qué tanta matiné ha dado de comer? Claro, yo te banco te banco esos. Claro, pero digo, hablando de boleros, creo que... ha dado. Sí. Sí, canta buenos boleros. Sí, no es ningún gil. No, revivió el bolero. Bueno, muy bien. Entonces tenemos El amante de Marguerite Duras, Abrazos rotos de Almodóvar y Puro Corazón, incluida la versión Mucho Corazón. Bueno, nos encantó tu tomo de Amorpedia. Y ahora lo vamos a tuitear, pero queremos contarme de tu disco nuevo. ¿Cuándo sale? ¿En qué proceso estás? Todo. El disco ya está grabado, ya está mezclado. Dentro de poquito empezamos con la gráfica, que espero se resuelva en poquitas semanas. Allí estaremos. Allí estarán ayudándome. Y solo queda masterizar, que eso se hace esta semana, y ya, se manda a fabricar. ¿Qué es masterizar para la gente que no sabe como yo? Bueno, porque pienso que ya está grabado, mezclado y masterizar, que es como el último... Es el último paso. La verdad que yo no soy un as de la tecnología, pero básicamente, hablando mal y pronto, saca lustre, digamos. Okay. Lo que hace es maximizar el sonido, la calidad de sonido. Perfecto. Es como el toque final, le saca brillo. Es como cuando remasterizan un disco viejo de los Beatles y lo vuelven a poner brillante como recién grabado, ponele. Exacto. Perfecto. Exacto. Bueno, y vas a estar tocando junto con María Esquiaga el 14 de diciembre en Espacio Dada. Exactamente. Perfecto. ¿Hora ya se sabe? Así la gente ya lo va agendando, ¿viste? No. Aún no, yo supongo que va a estar anunciado a las 21, 22 horas. Perfecto. Bueno, si quieren escuchar más material de Jimmy Chaplin, se pueden meter en myspace.com/Jimena López Chaplin y soundcloud.com/Jimena López Chaplin y ahí la van a conocer más. Ya la mayoría te ama y aman nuestra... Vos no sabes la cantidad de mensajes, DM, gente pidiendo dónde me puedo bajar la cortina, dónde me puedo bajar la gente cortina. Gente que lo tiene como rington. Eso. Sí. En mi trabajo hay gente que... En mi otro trabajo, digamos, hay gente que tiene en el rington del celular la cortina de Villa Cariño. Sí. Es que sí, son una hermosa voz y que es increíble porque en otras profesiones por ahí se puede ocultar un poco más el alma, pero los cantantes te la muestran. Sí. Y sos un gran ejemplo de eso, Jimmy Chaplin. Te agradecemos mucho por tu tomo de Amorpedia y por siempre habernos hecho la mejor cortina de todas las cortinas. Sí. Y gracias por atendernos. Buenas noches. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un placer tenerlos cerca. Gracias. Nos vemos gracias, la fin de semana que viene. Dale. Besitos. Beso enorme para todos. Chau, chau. Jimmy. Besito. Chau. Momento de noticias. Aquí, en Villa Cariño. Los hombres con el dedo anular más largo son más atractivos. Cuanto más largo es el dedo anular de un hombre en comparación con su dedo índice, más atractivo lo consideran las mujeres, según un estudio publicado en la revista Biological Sciences de la Royal Society Británica. Los resultados revelan una conexión entre la exposición fetal de los hombres a ciertas hormonas y el desarrollo de determinados rasgos físicos relacionados con el atractivo sexual. Estudios previos muestran que la proporción entre el cuarto y el segundo dedo de la mano, especialmente de la mano derecha, es un indicador fiable de la exposición de un hombre a la hormona testosterona durante la gestación en el vientre materno. En el nuevo estudio, Camille Ferdensi, de la Universidad de Génova, diseñó un experimento en el que 80 mujeres de edades comprendidas entre 18 y 34 años miraban imágenes de medio centenar de hombres y valoraban su masculinidad y atractivo. Los resultados mostraron que los sujetos con el dedo anular más largo obtenían las puntuaciones más largas. Además, el atractivo y la simetría facial también estaban muy relacionados. La relación de tamaño entre el dedo anular y el índice también es un indicador útil para valorar el riesgo de sufrir cáncer de próstata ligado a altos niveles de testosterona. ...35 minutos de la hora 11 en la República Argentina... ...la temperatura 17 grados, 63% la humedad. Inyección multiorgásmica... En Los Ángeles, más de 2.000 mujeres probaron una inyección de colágeno llamada G-Shot, que agranda el punto G y transforma a cualquier mortal en multiorgásmica. Volvemos a las noticias en Villa Cariño. Está por demás aclarar que si el punto G no existiera, no habría manera de agrandarlo. Aunque suene doloroso, los especialistas aseguran que solo basta anestesia local y media hora para que el colágeno llegue al punto G y lo agrande hasta parecer una moneda de 5 centavos, según informa el Daily Mail. Esto hace que sea más fácil encontrarlo y, por ende, los orgasmos serán más intensos y numerosos. Si bien la inyección cuesta casi $1,300, aún no llegó a nuestro país. La verdad es que su éxito hace que varias mujeres consideren la posibilidad como una alternativa para mejorar su vida sexual. Estas fueron las noticias, aquí, en Villa Cariño. ¿Tenés 5 centavos para el punto G? 5 centavos para el punto G. Es increíble. Te ponen el punto G como una monedaza. ¿Monedaza de 5 centavos? Como una monedaza. Bien. Wow. 1300... El locutor de la... De las noticias se trabó, ¿ustedes se dieron cuenta? Sí, pero es que viene para eso, nada no, más. No, lo apuramos, ¿sabes? No, es que no la pegaba con agendar. Agrandar. Mucha G con el punto G. Sí. Pero aparentemente apareció el G-Shot, que es una inyección que te ponen ahí y te lo agranda como una monedita. Queremos aclarar que los que vengan a la fiesta sale 20 pesos, pero pueden hacer una donación de 5 más, porque estamos tratando de juntar los $1,300 para agrandar, aunque sea el punto G de uno de los integrantes antes del programa. Sí, con sí. Uno ya, bueno, nosotros uno tiene sexo y somos felices todos. Somos como los hermanos, o sea, sí. Corso o acá los... te festejamos el polvo de cada uno. Sí. Exacto. Tu polvo es mi polvo. Bueno, íbamos con una canción de Martha Reeves y Las Vandellas. Ellas son las chicas, una de las más gloriosas bandas del grupo de Motown. Esta canción es de 1967 y tiene para hacer este Gear Group unos fuzz de guitarra bastante particulares y raros dentro de lo que es el sonido clásico. Esta canción se llama Love Back, Leave My Heart Alone y habla sobre volverle a darle una oportunidad a uno que ya te rompió el corazón y se la vas a volver a dar y te va a volver a romper el corazón. Entonces, déjame el corazón en paz. Love Back, Leave My Heart Alone. Pensamos que te gustaría saber exactamente de dónde viniste y cómo ocurrió todo. Pero sabemos, porque tenemos a niños de tu edad, que no es fácil decir la verdad sin avergonzarse. I Y allí vamos, uno a uno, ¡pup, pup, pup! Van saliendo de dentro de la Dalma Mamá los cachogos del pensamiento. Viva. Van naciendo, estirando las patitas, dando sus primeros bostecitos de duda. Bien, en esta sección donde homenajeamos aquel libro horrendo, nos preguntamos de dónde venimos. ¿De dónde venimos, niña Bimbo? Bueno, es que muchas personas sufren al estar solas románticamente, al no enamorarse o a enamorar, o lo que es peor, estando en una relación que podría considerarse en el barrio satisfactoria, siempre por X, por U, por Guatemala, por tipo, bu, bla, bla, bu, du, la pasan mal, encuentran malestar, como si fueran Madame Bovary, que decía, la cúspide de la posibilidad humana es la intimidad de dos seres. Qué poético que suena hoy en día. Parece que me comí a Naroski y cagué a Soldán. Pero no. Seas hombre o mujer, querer ser una mujer. Siendo hombre o mujer, querer ser una mujer puramente romántica en la Inglaterra consumista de fin de siglo, en este mundo avanzado, no da. Y vos también deberías haberlo hecho. En términos internos, hay que avanzar. Y ya no da. Y eso es lo que cuenta. El punto es que ese rasgo tierno y poético que tienen los enamorados del amor, las drama queen, los drama queen, dabu, dabu, dabu, di, o más bien, están aferrados al engranaje de las dudas que el amor puede provocar. Esto se puede convertir en un mal hábito peor que comer ajo y tener mal aliento. Eso se puede convertir en una manera de vivir. O de sufrir cotidianamente, como las cosas que hace, yo desayuno, me baño, te sufro. No. Como si eso fuera parte inseparable de nuestra personalidad. Yo te sufro, ¿entendés? Yo soy morocho, yo sufro. Y al no parar de especular sobre la naturaleza de los sentimientos, permanentemente enfrascados en un juego masoquista que consiste en volver simplemente el amor una cosa más difícil de la que es. Es irse a la parte dialogada del amor. Como dos amantes que parecen del cine de Eric Rohmer, los que tengan ajunada alguna película sabrán, donde los personajes hablan, cavilan, para tratar de desmenuzar qué sienten y pensar sobre el amor, como si pensar y entender el amor fuera más importante que el amor mismo. Y que ese amor, sometido a una reflexión excesiva, les avisamos que sin dudas acaba por romperse o volverse turbio como nuestro querido riachuelo. Un besito. Este besito es para vos, riachuelo. Pero sí, porque la realidad es que casi muy frecuentemente en realidad nos descubrimos como buscando absurdamente el placer, ¿sí? Que termina ocultándose atrás de ese dolor o de esa tristeza, ¿sí? Esto que hablábamos al principio de que quizás más que placer tiene, una vez lo hablábamos con Diego, que quizás tiene que ver más con el goce, más que con relacionado con el placer, ¿no? Suena loco, pero es así. Suena loco, pero es así. O también como que estás, te encontrás como evitando dar los pasos necesarios para que esa tristeza, ¿sí? O esa emoción negativa que la producen no se prolonguen. Es más, duren y nos dejen como quedarnos tibios y cómodos, ¿sí? Como quien se queda como en una cama mullida, diríamos, como muestra la palabra mullida, donde poder llorar y poder recordar. Porque es como que pareciera que naturalmente sabemos hacer eso. Nos sale bien. Incluso nos sale mejor que sonreír y que sentirnos bien. Y quizás porque hasta ahora no tuvimos tantos momentos felices en realidad. Quizás por eso es que te estás pasando toda esta situación de este goce con la tristeza. O por ahí no los viste esos momentos, o te los perdiste por esta especie de juego mental, ¿sí? Que se te volvió como cuerpo, se te volvió carne, y que crees que es tu manera de ser. Que eso es lo que vos te mereces sobre todas las cosas. Ya lo dijo una filosofía arcana, ¿sí? Al advertirnos que el ser humano está dispuesto a sacrificarlo todo, menos el propio sufrimiento. ¿Sí? El ser humano está dispuesto a sacrificarlo increíble, todo, qué gran menos verdad. El propio sufrimiento. Y me sacas sufrimiento, yo no me queda nada. A mí si me sacas sufrimiento, nada, nada. Yo por nada. Las buenas no te doy nada, ahora me haces sufrir y te doy todo. Te entrego el mundo. Increíble, pero esto es así. Entonces, a menudo, bueno, nadie en su sano juicio va a reconocer esto abiertamente en reuniones sociales. Digo, sí, a mí me gusta sufrir, la verdad es que lo que yo te hago es sufrir. Sin embargo, en nuestra cultura, el sufrimiento se convirtió en un estandarte, ¿no? Que parece elevar el valor absoluto, el valuto. El valuto. de todas las cosas de la existencia de la persona sufriente. Más sufrís, más valioso es lo tuyo. No sabes lo que laburé para pagarme. Lo que sufrí. Lo que sufrí, pero al final nos casamos. La verdad es que no es así, ¿no? El grado de sufrimiento es uno de los atentos organizadores de los valores humanos que cataloga según su quantum o cantidad de sufrimiento, afectando incluso todas nuestras interacciones sociales para que no sepan que sufrimos poco, que gozamos mucho, que te queden claro que yo sufrí y la pasé mal, ¿eh? Porque esto no me salió gratis, yo vengo sufriendo. Pero, Matías, ¿cómo explicar esto? ¿Qué es y cómo funciona un organizador? Se está riendo, ¿qué dije? Está llorando ya, bueno. Bueno, así nos vamos. Llora, llora, lágrimas. Nos despedimos para siempre de este hermoso espacio que se llamó Villa Cariño. ¿Sabes de qué me río? ¿De qué? Que también los oyentes a veces son terribles. Me acabo de ver un momento que alguien dijo, aguante el baluto. Chico, llora con lágrimas, es increíble. Aguante el baluto. Ricotona, baluto, kichiplines, la charlotte. Baluto, mira, claro, es como una subasta. Dicen, aguante el baluto. Es el valor absoluto. Mi baluto, esto es mi baluto. Eso claro. Le pasa por distraerse con las mentions mientras no, tienen que trabajar. Me aparece y es increíble cómo los oyentes están atentos a todo lo que decimos y eso nos pone contentos. Pero fue muy bueno porque dijiste baluto. ¿Quién es? Cítelo, que le está haciendo llorar. Ya lo voy a decir porque es un oyente de... Ana Muere. Ana Muere dijo, aguante el baluto, me hiciste reír. Porque fue al instante que dijiste, podríamos aguante el baluto. Estampar remeras para el viernes con frases célebres de Villa Cariño, el mejor estilo 8N de una superproducción, con remeras estampadas con cosas. Que digan, yo no lo escuché. Aguante el baluto, ricotona. Aguante el baluto, sí. Y esas bueno, cosas. Usted me preguntaba, porque yo la estaba escuchando. ¿Qué es un organizador? Sí. ¿Cómo es que es este concepto? Exacto, ¿y cómo funciona sobre todo? Bueno, funciona catalogando, como decíamos recién, como, digamos, priorizando y ordenando. Palabras como, por ejemplo... atente a esto: sufrimiento, sacrificio, dolor, esfuerzo, aparecen con connotaciones de, digamos, como cosa buena o cosa admirable, respetable, cuando son asociados a la vida de alguien, ¿sí? Como que pareciera que toma valor. De esta manera, quien sufre en silencio, ¿sí? Quien se sacrifica, quien, digamos, padece malos tratos, dolor, tragedias, inmediatamente pasa a lucirlos como si fueran condecoraciones de las que debe estar orgulloso. Esto pasa mucho, este flagelo de la gente que te saca a relucir los dolores de su vida, las tristezas, como si pareciera que uno debería valorarlo más. No, y que y siempre al lado de mucha gente, o al menos de todo África, sos un loco que no para de sentir placer y tenés una suerte increíble. Pero no hay que compararse con el resto para que tu sufrimiento sea mayor, para decirme, yo sufrí bastante por esto, o para tratar de ocultar si tuviste la afortunada suerte o la inteligencia de tener una vida feliz, donde claro. No te has enroscado con problemas, o ser agradecido es la responsabilidad sobre si tuviste todo porque suerte. Hay un mecanismo que pareciera que se, como no sé en qué momento se construye, ¿no? Es que hay algunas personas que pareciera que no conciben el amor de otra manera que no sea a través de la compasión del otro. El horror. Bueno, pero todo esto justamente no provoca la misma reacción. ¿Por qué, Matías? ¿Por qué es esto? Bueno, porque ese sufrimiento en realidad es como, digamos, como reverenciado, ¿sí? Puede sonar absurdo decir que sufrir da prestigio a una persona, pero la realidad es que es así, ¿sí? Sí. A ver, como poniendo un ejemplo, como los veteranos de guerra exhiben... muchas veces con orgullo las cicatrices, bueno, nuestras condecoraciones son las desavenencias, digo, vienen nuestras vidas, ¿sí? Cuando usamos nuestros terribles destinos para captar la atención, es muy difícil salir de esa dinámica, esto que hablábamos recién, de la gente que concibe el afecto a través de la compasión, ¿sí? Como contrapartida a esto, el placer, el disfrute, la diversión, el ocio, van como que se empiezan a ver como mal vistos, ¿sí? Solamente van a estar permitidos como compensaciones o como pagos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? El placer, como el celular, es prepago, digamos, ¿sí? Como para que tengamos una idea. Bueno, dicho de otro modo, si te sacrificaste todo el año, tenés derecho a una pequeña cuota de placer, que por ejemplo podrían ser tus vacaciones. Y lo mismo en relación a otros placeres, ¿sí? Como que pareciera que lo bueno debería venir después de un buen periodo de sufrimiento. Y quiero mandarle un besito a todas las religiones occidentales en general. Eso es un invento de las religiones en general. Si se ponen a indagar, son ideas absolutamente católicas, judaicas, con respecto a que la vida es sufrimiento y que del sufrir hay una virtud ahí. Y eso dejémoslos a los mártires o a las monjas de clausuras. Que sufrir es una algo que ofrendan a través de sus creencias, pero no es así. Y esto es algo fundamental. Si la mayoría de las personas de verdad lograra sacarse de encima la idea de que se viene a sufrir, la vida es sufrimiento y todo se gana con padecer, o sea, es una creencia nada más. Es una creencia como pensar las rubias son tontas, los hombres son todos una mierda. Te estás condicionando y te estás perdiendo todo lo que no sucede si no crees eso. Además, la vida inevitablemente te da cosas para sufrir. Entonces, cuando no te las da, aprovecha y séte un ratito feliz. Porque después lo otro decanta, digo. Ay, sí, hay es algo... como decíamos el otro día, de que siempre hay tiempo para sentirse mal. Sí. Ya van a llegar esas situaciones de la vida donde vas a tener que sufrir porque, claro, porque son para eso. Pérdidas de seres sí. queridos. Sentirte mal cuando llega el momento. Enfermedades, digo, ser humano viene con eso. Y no está mal, es nuestra naturaleza, nos morimos, duele nacer, duele parir, quizás te duela morirte, si no tenés la suerte de morirte dormido. Va a haber situaciones de dolor porque nuestra naturaleza viva y frágil lo incluye. Pero buscarla porque sí, y creer que eso es la vida, es un grave error que muchos, muchos nos creemos y nos creímos mucho tiempo. Sí, y nace mucho del resentimiento y el rencor, digo, él que tiene su vida económica resuelta y es millonario, seguro que no sufre por nada. Bueno, no. Probablemente sea tartamudo y no se pueda levantar una chica en su puta vida. Exacto. Digo. Bueno, es que justamente no provoca la misma reacción en los demás cuando contás todas tus... lo bien que la pasaste en tus vacaciones en las Bahamas con el amor de tu vida, o, por ejemplo, decir... estuve todo el día, esto es muy común, de mucha gente, que también está bien reconocérselo, ¿no? Pero los límites, como nos dijo Ripoll citando a Peña, cuestión de dosis. Todo es cuestión de dosis. Gente que dice, yo estoy trabajando desde las 6 de la mañana, no paré un segundo. Bueno, obviamente nadie va a decir, bueno, yo estuve la verdad todo el día tirado, me rasqué y miré Intrusos, Infama y toda la programación. Y la pasé re bien. Y la verdad es que todos se ponen a mirar a esta persona que cuenta esto felizmente y lo acusan con el dedo de vago, de lo que sea, como si no estuviera bien y que lo que está bien es sufrir. Quizás porque se tiene, quien tiene una buena vida, está bien que sea educado en no ostentarla. Pero la mayoría de las personas cuentan más sus dolores y sus sacrificios que sus placeres y sus éxitos. Y hay que aprender a escuchar tan atento y con tanta atención como escuchar las penas de otro cuando te está contando que está bien, que es feliz y que hizo o logró algo. También hay que estar para eso. No parece sino que somos amigos para lo malo y también amigos hay que... amigos en el dolor. Sí, claro. Y el ejercicio de darle tiempo, ¿no? Porque cuando uno está mal y llama a alguien para contárselo, está 2 horas. Y cuando está todo bien. Digo, no uno no se explaya en el bienestar tampoco. No cuenta detalles de lo bien que te fue, de lo bien que te sentís. Ahora te pasó algo malo y estás puedes estar toda la vida relatándolo. Y en general el bienestar viene de la mano de haber hecho algo por ese bienestar. Sí. Y lo malo muchas veces te pasó y hay que o resignarse o llorar y ya pasó. También es algo que hiciste quizás, pero el bienestar te costó lograrlo. No nos engañemos. Estar bien de verdad en un mundo complicado cuesta y está bueno hablar de eso también. Bueno, escuchen esto. La felicidad es una argucia del sistema capitalista. El goce es una posibilidad del trabajo humano. Y en el sufrimiento siempre está implicado el sujeto. Esto lo escribió José Martí, que es el poeta cubano que escribió Guantanamera. Ajá. Dice, la felicidad solo puede encontrarse en el camino del trabajo. Y pareciera que sí. Y es que si buscamos poetas vamos a tener... Bueno, si leen Schopenhauer, era un tipo totalmente que ensalzaba el pasarla mal y sentaba bases en que la vida es sufrimiento. Pero bueno... era un tipo que le había pasado muy mal, en el arte está permitido estos regodeos y estas grandes obras al sufrimiento porque es plasmar un momento, pero no creamos todo porque es igual que creernos el amor Hollywood y esperar al príncipe azul con el pelo colgando en la ventana, no se va a subir por ahí. Exacto, bueno, y siguiendo un poco esta lógica, La realidad es que después terminamos de esa manera, como con esta estructura, terminás dando más espacio a recordar, ¿sí? Y a narrar ese dolor, a contar ese dolor, que el que en realidad le terminás dando al placer. Sí. Y ese privilegio que le damos al dolor tiene claramente sus consecuencias, ¿sí? Atentos. Atentos a este dato. Las neurociencias están demostrando empíricamente que el cerebro reacciona a las narraciones y a las imágenes que creamos tomándolas como realidad, ¿sí? Las escenas que construimos o que reconstruimos o imaginamos provocan una reacción en el cerebro. Bueno, en el año 1978, José Silva, que fue el creador de lo que se conoce como control mental, que después lo hacía, ¿cómo se llama? ¿Tusam era que hacía control mental? ¿Camo o sí, si alguno de esos? Como son más cosas del hipnosis y eso, pero el control mental, mi mamá tenía un cassette de José Silva que era... Te metes en tu casa en la montaña. Los conozco. Tomas un vaso de agua y te imaginas inundado por una luz violeta. Eso es el control mental. Ejercicios como esto. Sí, bueno, esto lo hacía José Silva. Y él, por ejemplo, ahí proponía cerrar los ojos, ¿sí? Imaginar que entrábamos a la cocina, que abríamos la heladera y que tomábamos un limón, ¿sí? Bueno, yo esto doy fe, a mí me pasa cuando pienso en limón. Bueno, luego de olerlo, imaginábamos cortarlo y morderlo, sintiendo que el jugo ácido que se esparce por la boca, que se va esparciendo por la boca y por debajo de la lengua. Te esteo a que lo hagas, ¿sí? Si lo haces, vas a comprobar que la boca se te empieza como a llenar de saliva. ¿Por qué pasa esto? Porque el cuerpo en realidad reacciona como si en verdad estuvieras masticando el limón. Yo doy fe que me pasa a veces que o veo a alguien lejos con una rodaja de limón y se me empieza a hacer saliva en la boca. A mí me pasa con pensar en uñas sobre pizarrón, claro. Ya se me pone la piel de gallina. Exactamente. A mí en pensar con fideos con aceite me da acá la cosa de ¡qué asco! ¿Cómo? ¿Te empalaga el aceite? Aceite. Claro, me dan asco las cosas así como con mucho aceite y pienso en... O en sabor al el sabor... del pollo con gusto a sangre viva y a pollo que corrió. Me da la cosa acá. Bueno, pero, ese tipo de cosas tienen que ver un poco lo que sale de esto que cuenta de control mental. ¿Hiciste teatro alguna vez? Te hicieron hacer un ejercicio donde imaginabas cosas y terminabas llorando sintiéndolas. El tema es que esos mecanismos están tan intrínsecos y tan aprendidos que uno se va generando emociones en el día sin darse cuenta que te estás provocando una sensación. Bueno, la metafísica es un poco eso, sí. Más moderno, digamos. Es la, digamos, la forma que le da la mente a la repetición para sanarse, digamos. Claro. Exacto. Por eso, la conclusión es que lo que imaginamos crea nuestra realidad tanto como lo que percibimos. Y esto es muy fuerte porque la mayoría no, a menos que cuando dormís estás todo el tiempo con la realidad que está creando tu cabeza, con las palabras que te estás diciendo y con las imágenes que estás viendo más allá de la realidad. De hecho, la mayor parte de lo que llamamos realidad, entre comillas, no es más que el resultado de la combinación de los datos externos con patrones antiguos e información que provienen de tu memoria y arman algo para hacerla coherente. Estamos diciendo... coherente y no verdadera, porque la realidad verdadera no sabemos cuál es. Hay algo que armás vos, que en general si estás dentro de los cánones de lo coherente no estás en un loquero. Exacto. Pero la realidad, ya lo hablamos alguna vez, es como un daltónico que ve un semáforo y vos que le decís, no, eso es verde, eso es rojo. ¿Entendés? Sí, sobre todo el tema de los daltónicos siempre me llamó la atención por esta cuestión de por qué, ¿no? Bueno, justamente porque parecía que somos mayoría, sí. ¿No? Pero ¿cómo sabemos en realidad? ¿Quién tiene razón? ¿Entendés? Todos. Es una cuestión de convención, lo entiendo, digo, pero realmente, a fin de cuentas, ¿quién es el que tiene razón ahí? Bueno, y estas historias en realidad que están archivadas en el cerebro, como decíamos recién, no son necesariamente verdaderas, pero necesitan ser coherentes, ¿sí? Si no te viene la locura, bueno, hospitalito, etcétera. El trabajo de los psicoterapeutas es, en mayor parte, comenzar a cambiar esas historias que tenemos sobre nosotros mismos. Porque en realidad lo que suelen condicionar, esas historias que vos crees como verdaderas, lo que hacen es que empiezan a condicionar todas tus reacciones y tus actos en el presente. Uh-huh. Bueno, cambiar la historia en realidad es cambiar la respuesta a esa historia. De esto se trata un poco, ¿sí? Quiero decir, Si siempre me digo a mí mismo que soy malo para las cuentas, ¿sí? Lo más posible es que mis actos reflejen mi creencia. Y así entonces voy a tener un montón de errores. Y vos estás es como un poco con lo que hablábamos. Cualquier cosa de... que hagas así. Yo soy torpe. Yo no sé si soy torpe o me dije. Y me dijeron tantas veces que soy torpe que tiro todo ya porque... Claro. No, y que esto que hablábamos alguna vez en un programa de la ontología del lenguaje. Y que hablábamos de los dictados que había en la cabeza. Como si uno está todo el tiempo repitiendo. Soy un desastre en esto. Soy un desastre. Efectivamente termina siendo un desastre. Por tu creencia, más que nada. Baudelaire decía, lo que la boca se acostumbra a decir, el corazón se acostumbra a sentir. Qué hermoso. Tal cual. Bueno, los estudios de la percepción ya demostraron, gente con guardapolvo y títulos, hace años, que bueno, ya hay principios que explican cómo el cerebro organiza o modifica lo que percibe para lograr coherencia. Por eso, la mayoría de las veces, es más importante... para la salud mental, poder construir buenos recuerdos en lugar de acordarse todo tal cual como fue al pie de la letra. Evocar todo el tiempo nuestros peores momentos te sume en un mundo de sufrimiento innecesario y ahí es donde hay que diferenciar entre el dolor, que es un tipo de percepción ocasionada en los tejidos corporales o en su equivalente en el mundo físico, algo real, como hablábamos recién, que es diferente el dolor al sufrimiento, sí. Porque el sufrimiento es la recreación o la evocación de un dolor, un hecho doloroso, que ya pasó. Claro. No se sufre por lo que estás viendo, estás sintiendo dolor. Sufrir es recordárselo, acordarse, mirar las fotos viejas, encontrar las cosas que te regaló, escuchar las canciones que escuchaban juntos. Y lo peor es cuando está todo bien y estás buscando... la razoncita para sufrir ahí. Exacto. Y como mira, no me llamó hoy. Exacto. Pero te ama, boludo. Claro. No había comprado la mermelada que me gusta a mí. Pero te ama. Claro, y además esa inclinación a focalizarse siempre en el punto negativo. Sí, además, siéntanse lo suficientemente capaces de destruirlo. Digo, si van a buscarle la quinta pata al gato, el pelo al huevo, y se van a poner a pensar todos los días que no te llamó ese día y que no compró la... Digo, somos capaces de destruir aquello que creamos también. Exactamente. Entonces, cuando te empecinás en buscarle el costado negativo a todo, acabas por destruirlo. Y muchas veces el inicio del amor es algo que pasó sin que nos diéramos cuenta o que sucedió, porque hay misterios en la humanidad, pero el final es algo que vos hiciste. Arruinándolo, pensándolo demasiado, charlándolo demasiado, intelectualizando algo y buscándole el pelo al huevo que tiene patas. No me acuerdo cómo es el dicho. Buscándole el pelo al huevo, exactamente. Sí, la quinta pata al gato. Bueno, hablábamos de dolor, de sufrimiento y el placer, ¿sí? Tiene que ver más con cómo evocás esa experiencia. Además, obviamente, que haya podido ser placentera en ese momento, ¿sí? Bueno, basándonos en esto, podemos pensar que la distribución del placer... entonces no es homogénea entre las personas. Básicamente, ¿por qué? Porque cada uno gestiona sus propios deseos de una forma única, ¿sí? Sí. Y es esto lo que decide el placer al que accede y también cada uno cómo mira su propia experiencia y cómo la significas y cómo la resignificas con tus propias lentes. Y también es importante esto, que... bueno, no es algo que nos pase a todos, pero mucha gente tiene la tendencia, bueno, a hablar, ¿no? Y a hablar de todas sus experiencias y... abrirse y ya ponerlas en sobre la mesa con los amigos. Y con las experiencias placenteras, también hay que ser cuidadoso, como con algo que en realidad son mucho más frágiles los recuerdos placenteros que los innegablemente que fueron una mierda. Digo, nadie te va a contradecir cuando decís, no, la verdad me dejó en el altar y es una mierda. Pero cuando contás las cosas que te pasaron bien, no va a faltar la conchuda o el hijo de puta que te diga, pero ¿estás segura? Porque a mí me pareció... Hay que ser cuidadoso y preservar como cosas frágiles tus buenas experiencias. No gastarlas tampoco y no permitir que cualquiera te las tire abajo. Exacto. Entonces, ya sabemos un par de cosas. ¿Qué, por ejemplo? Sabemos, por ejemplo, que el ambiente no incentiva la experiencia placentera, ¿sí? A ver, si bien el marketing promete placer donde no lo hay mucho de esto, Pero promover el consumo no es promover el placer. Exacto. Las Coca-Colas no te van a hacer felices ni te van a dar libertad ni sentir... ¿Cómo es el eslogan de Coca-Cola? Es sentir de verdad. No, la Coca-Cola no es sentir de verdad. No. La Coca-Cola te puede sacar la sed o subirte la glucosa, pero sentir de verdad es otra cosa. Y además la Coca-Cola no te saca la sed, te da más sed. Exacto. Otra cosa que ya sabemos, sí. Nos amo, haciendo campaña contra Coca-Cola. Claro, porque es verdad. Necesitamos ser reconocidos, necesitamos ser apreciados, valorizados y vistos. Pero ya sabemos que el ambiente ofrece mucho reconocimiento a través del sufrimiento y el dolor. Y hay un montón de verdades gigantes con las que la humanidad se maneja y ya todos hemos aprendido a no creérnosla. Pero con esta no sé por qué nos dejamos convencer. Entonces, no. Bueno, y otra cosa que sabemos también es que la culpa, ¿sí?, entre otras funciones, aparece cuando en realidad creemos que hicimos algo que pone en riesgo nuestras inserciones sociales, como a ver qué va a pasar con la mirada del otro, ¿sí?, que de alguna manera inhibe la capacidad de sentir placer, entonces, ¿sí?, aportando sufrimiento con el fin de ser reconocidos nuevamente por la sociedad o de no ser condenados, ¿sí? Ahí es donde aparece la culpa. Como hablábamos, no me acuerdo con quién, que decíamos la moral y la ética sobre las cosas, sí, principalmente existe porque existe la mirada del otro. Sí. Si no, no tendría ningún sentido. Y siempre hay que elegir hasta con uno mismo qué miradas dejar pasar, claro, y qué miradas prestarle atención. Bueno, para esto, bueno, vemos que existen dispositivos, digamos, o mecanismos internos, ambientales, que apuntan a que se disuade ese placer y que no es muy bien merecido o si es transgresor. En general, el mundo ha cambiado, pero tampoco la pavada, ¿no? Así la culpa siempre está al servicio de este principio del displacer. Y también nos sirve para regular la intensidad del placer y poder sentir que nuestros vínculos no están amenazados y que están vigentes. Por ejemplo, alguien que le confiesa a su pareja que tuvo una aventura con otro cuando no estaba planteada esa libertad, no, por supuesto, y lo hace llorando amargamente con una escena, espera que esa evidencia de que está sufriendo y de que no tiene placer le gane al placer que sintió con su aventura amorosa, aunque se echó 200 polvos y vio las estrellas, ¿no? Entonces que la relación va a continuar porque la verdad esta culpa es más grande que eso. Y ciertamente sería otra escena si se lo contás diciendo, no sabes, es un bajón, boluda, me garcha tu amiga, pero vos no sabes lo bien que nos cogimos, la fiesta que nos pegamos. La pasamos, mira, te hubiese llamado para contarte, pero estaba tan ocupado. Sí. Y nuevamente entonces estamos frente a este conflicto viejo de qué es importante para uno. Exacto. Agradar a los otros. O ser fiel a lo que sentís y obrar en consecuencia. Lo que podría resultar en una dosis de placer, también puede traer una dosis de desagrado para los otros. Y bueno, la culpa a veces facilita a ambos y experimentar el placer de hacer algo que quiero de verdad también hace que luego tengas que sufrir un poquito para conservar los vínculos que te condenarían si no sufrieras por lo que hiciste. Claro. Y no da. Somos seres gregarios. Está bien, nuestra subsistencia depende de vivir en un clan. Desde que nacemos, no sos como los animalitos que al segundo de nacer ya caminan y se las arreglan y se cazan un bichito. Necesitas del otro, necesitas de que te limpien el culo y te den una teta o algo. Sí. Y después necesitas del otro, del prójimo, para no volverte loco y vivir. Pero eso se puede prescindir de muchos vínculos. Pero no de todos, es cierto. Necesitamos conservar algunos. Y sabemos que ostentar el propio placer del sufrimiento puede poner en riesgo nuestras relaciones. A no ser que se trate de personas que viven en contacto con el propio placer. Entonces, atentos con esto, no nos creamos con estas la diferencia cosas. Entre, atentos con la diferencia. Con la diferencia entre el goce y el placer, con la diferencia entre el dolor y el sufrimiento, con no quedarte todo el tiempo prendido de todas las experiencias a esa experiencia negativa que pareciera que existe un mecanismo que muchas veces se genera de que eso genera en algún momento quizás de tu vida generó compasión y esa compasión generó afecto, entonces y ese afecto pareciera que es el real, el verdadero, y entonces no concebís el afecto de otra manera y el amor de otra manera que no sea a través de la compasión o de tus penas para que otro se compadezca y entonces te ame. Y por supuesto les recordamos a todos que esto es lo que se puede hacer con las relaciones que vos elegís. Porque la familia no la elegimos. Muchos no tienen situaciones de experiencia de niños o de vida donde les hayan enseñado a querer bien, donde el amor no haya venido con sufrimiento, donde no la hayan pasado mal. Pero te aseguramos que las relaciones que vos elegís y construís, se puede revertir eso. Y esa creencia y ese amor que conocías no es el que está allá afuera. Sí. Esto es importante recordarlo porque sobre todo nos escuchan muchos pendejos que el amor no es eso raro que se vive en tu casa, que por ahí es disfuncional o donde nadie aprendió a querer bien, ¿eh? O es también eso. Es no también es eso, forma. Pero no es la única forma. Y ya son las 12:12, es momento de decirle feliz cumpleaños a uno de nuestros mejores cariñitos, Switchy Ami. Amilcar, feliz cumpleaños. Feliz cumple, Switchy. Un oyente, pero fiel. Sí, lo queremos. Cada año Amilcar que vas cumpliendo se va, te aseguramos que se va a ir poniendo 19, mejor. 19 años. Te queda tu último año en los teen, en tus 19, así que a disfrutarlo. Vení después de Lady Gaga a la fiesta de Cíclope que vamos a descontrolar. ¿Ya está confirmado que va a estar Lady Gaga? Ya está confirmado. Ya está confirmado. Pero bueno, después de la fiesta de Lady Gaga. Traela. Decirle que no vengan con los bifes porque yo estoy vegetariana. Sí. Pero que se ponga cualquier cosa, un jeansito, una remerita y que venga. Mira, Bjork no fue a la fiesta. ¿A dónde era que había ido? A la dengue. A la dengue. Bueno, Lady Gaga puede venir a la fiesta de Traete la dengue. Traete a Lady Gaga que la hacemos. Sí. Yo le pago la entrada. Sí. Y que te dice, bueno, de última, si vino con los bifes, los hacemos a la parrilla y hacemos sí, para bueno. Humor para todos. Así que feliz cumpleaños, Switchy Ami. Gracias por ser nuestro cariñito, uno de los más participativos. Sí. Te queremos y siempre estar ahí. Y para vos te dedicamos esta canción de Diana Ross and the Supremes. Susi, parece que... Abro yo en el próximo. Dale. Bueno, esta canción de Diana Ross y la Supremes es de 1967 y esta canción se llama Forever Came Today y habla básicamente sobre eso, sobre que el mañana ya llegó ahora. Y entonces, dale para adelante, Switchy Ami, que el mañana ya llegó ahora. Diana Ross y la Supremes, Forever Came Today. Standing there as your eyes reached out to me, something warm in your eyes touched my heart right then and there. All the love I never knew I found in you. Suddenly my world stood still, my life was then fulfilled. As you gently touched my hand, I'm sabe a ciencia cierta por qué tenemos estas engañosas visiones nocturnas. Super Radio. A través de Internet Online las 24 horas. Se desactiva prácticamente por completo. Su centro lógico. Los ojos se agitan salvajemente al ritmo de ráfagas de unos cuatro minutos, Ciclo Radio, un rayo de elegancia sonora. Find me a rose that never fades and dies, and I'll show you a man who never. Yo no sé si será qué, pero a mí todos los temas de Dionne Warwick me dan ideales para la ducha vaginal. Sí, no sé si es un criterio general el que la gente escucha. A mí no dice, me pasa. Oh, yo me, con esta canción me lavo. Porque lavo, siento la frescura, la siento como frescura que me viene desde ahí para arriba. A menos que tengas una ducha que vaya de ahí y también arriba en la cabeza. Como un dermovagicil con música. Como un dermo, un bidet musical. ¡Ay, mi sueño! ¡Un bidet musical! ¿Lo querés con luces también, como la Fuente de Mar del Plata? Sí, o como en el capítulo de Futurama que descubren la música, que es como una cosa que sale como con luces. Creo que Agustín Pompey murió, chico. ¡Ay, bidet con música! ¡Mi sueño! ¡Queremos un bidet con música! ¿Puedo decirles la cantidad de remeras que ya estamos mandando a imprimir? Perfecto. La de Switchy Ami es la mejor para mí y dice: Manzana del Bosque es una remera llena de arándanos. Muy buena. ¿Cómo entendió? ¿Cómo entendió que nunca quise decir Manzana del Bosque? Entendió todo. Just Let It Go y Just Do It son fijos. Ah, bueno, entonces lo que podemos hacer es ir con esos dos conceptos. Just Let It Go y Just Do It en algún lado. En algún lado un papelito, te escribís con una virome. En la frente, papu. En la frente. Si estás más para el Just Do It o el Just Let It Go. Y después le explicás por qué, porque se puede ser totalmente malinterpretado. Justifique. Claro. Justifique su Just Do It o su mirá Just si Let It Go. Mirá si se van armando parejas. Ay, me encanta. Ese sería el sueño de Villa Cariño. Sí. Que alguien culee y sean oyentes sería mi sueño. Ni y, hablar que los si que tienen alguna parafilia que hemos dicho hasta ahora, que la cuenten. No, así, lo gritás en el medio de la pista. Si tenés parafilia, anda con el nombre de tu parafilia escrita. Claro. Nada de Just Do It ni Just Let It Go. Claro. Es tipo... Claro. Pony, el de los ponis me encantaba. El de los ponis, ponifilia. Ponifilia. Ese puede funcionar en la fiesta. Sí. Bueno, Baluto. Remera de Baluto. Remera de Baluto. Vamos a lo serio. Dice Ana Moire. Dice: pretender ser querido o disfrutado desde la pena es un bajón, muy bajón. Fush. Cami Dinosaur dice: nos quiere mucho, nosotros también. Ale Alejandro dice: no sé si era la fiesta de Ciclop Radio, porque si veo a señorita Bimba, Matías Velas y Susy Q, no los voy a querer soltar jamás. Estamos disponibles. Véngase, Germanota. Privilegiar el dolor remorando el pasado te deja sin reserva para el presente. Gran cagada, dice la sabia de Ana Moire, que está a full. Sí. Acá hablamos de lo hacía Tony, tu Sans en tierra, se pone cobitas de hielo encima y te pide que te pongas duro. El otro, es verdad, duro. Delfina Díaz, que nos adjunta una escena hermosa de Medianoche en París, que ya la vi, vi la escena, digo, además la película, que es una película que habla mucho de lo que veníamos hablando, sí, de cómo la mente te lleva a lugares magníficos, tipo París con Hemingway. Bueno, no sé si sí llegaremos tan lejos, pero bueno. Voto por un vaso caso contra las estructuras mentales preexistentes. Le damos. Sí, sí. Bueno, y miles de retweets. Y acá Guido favoritos. Machuela que dice una rimera que diga: necesitas una ducha vaginal. Qué fuerte, ¿no? Decirle. Todas esas remeras queremos verlas el viernes en la fiesta de Ciclo Perfecto. Hechas a mano, en un repasador pegado, cosido en la arriba. Sí, de la no importa, en papel crepe. Dice la J, Julitita J, dice: el día que consiga el rayo achicador, achico la Fuente de Mar del Plata y se las mando, mi amor. Bueno. Nuestro bidet con luces. Bueno, bidet musical. Ya que estamos, lo reflejamos a todos los otros que están escuchando y dicen: ¿esta gente dónde escribe? Bueno, ¿dónde escribís? Nos escribís en nuestra cuenta en Twitter, por ejemplo, en este caso, @villacariño. Si te gusta más el Facebook, porque el Twitter decís, qué bueno, no sé qué, bueno, www.facebook.com/villacariño, ciclo P. También tenemos un correo electrónico que es radiovillacariño@gmail.com, radiovillacariño@gmail.com, y también tenemos una línea telefónica que es el 52 72 87 99, 52 72 87 99. Ha encantado línea. Y si estás afuera de Capital Federal, marcas antes 011. Les leo un par de amiguitos del Facebook y los dejo en paz. Sí. Flor García, le mandamos un besito. Lola Closer, Carla Salazar, Sofía Yacín, Jocelyn Escudero, Marine Dos Santos, Agustín Greco, Panda Gómez Carillo. Besito, Marine. Pablo Veleda. Ah, y otros amo, amiguitos que nos están ahí siguiendo por Facebook, a quien también quiero, les damos bola. Que mi hermano allá está en el sur. Está bien, está todo muy lindo, pero yo quiero... Cállese. Quiero denunciar que un hermano está en el sur y sí. Ya me enteré que algo... que no sé. Pero no está acá. Ojo con lo que va a decir. No, señora. Que no está acá cogiendo que conmigo. No es, bueno, es una palabra que por ahí no queríamos decir. Y segundo, tu otro hermano está casado y está más bueno que comer con la mano. Claro. Ojo con lo que va a decir, reitero. Entonces, está todo mal con los Veleda porque el padre también está ocupado. Con la madre. Con la sí, madre. Están todos ocupados. No, mis tres hermanos y yo, y mis tres hermanos y mis viejos están todos ocupados. No, pero quería sumar esto que iba a decir. Una pena. Queremos que todo lo que se apellide allá. Veleda, lo reconocemos. Porque lo adoptamos. Todo lo Veleda es un baluto. Es un baluto de Veleda. No, y para qué te iba a decir esto: que mi hermano allá en el sur, aparentemente, se está juntando como una especie de tribu urbana que escuchan Villa Cariño. Nah. Wow. Sí. Vengan a la fiesta, no pueden venir a la fiesta. Más sí, que deberían nunca. Venir como en un jet privado. Allá sí. Están con manzanas del bosque. Traigan manzanas del bosque y arándanos. Ellos crían manzanas del bosque. Ellos son comen, una manzana. Son manzanas del bosque. Y escuchan, y al parecer hay un montón de carillos ahí que están como duendecilios de la montaña escuchando el programa. Así que todo lo que están escuchando, que están en silencio y no escriben y nada dicen que están escuchando. En la Patagonia lo único que está ahí es Rosa Mosqueta y duende. Sí. Allá todo duende. Allá todo lo que te sale es Rosa Mosqueta. Y duende. Rosa Mosqueta y duende. Duendazo, Rosa Mosqueta. Sale cordobés. Sí, pero porque yo te conozco, yo te trabajo todo lo que es acento hasta ahí, digamos. Hasta Capital Federal. Yo te acompaño hasta ahí. Después de abajo no sé cómo es. Estamos un besito con para esto. Todos los del sur. Con la pavada y volvamos al importante. Un besito para todos los duendes. Sí. Mua. Bueno, estábamos en esto del sufrimiento, ¿no? ¿Qué? Y te cambio de tema. Te cambio de tema, sí. Cambiame el tema. El padecimiento se puede eternizar, una palabra muy linda que me gustaría que se empiece a cambiar todo lo que es, ¿cómo se llama? ¿El chivito? No. ¿Chivito uruguayo? No, el tiernizado, ¿cómo es? Matambre tiernizado. Por matambre eternizado. Matambre eternizado. Me parece que es mucho más poético, que ya te lo vas a comer igual, está muerto, por lo menos poesía. ¿Pero eternizado? Eternizado porque va a ser parte tuya siempre. Ajá. Esas calorías, aunque cagues, son parte tuya ya. ¿Sabes lo que cuesta sacarte el de encima? Estamos el matambrito usando, eternizado. Estamos usando todo lo que es la palabra, cogiendo y cagando. Y cagando. Hoy en... Yo te trabajo todas no, esas dos palabras. Lindo porque sí. Es un medio de comunicación. Bueno, le mandamos un besito a todos. Somos educadores, chicos. Sí. El padecimiento se puede convertir en un matambrito eternizado. Eternizado. A raíz de ciertas características de la personalidad que ojalá te las pudieras arrancar como cardos. Y esto puede ser insoportable. Hay una psicóloga española que se llama María Jesús Alavarre. Ay, ¿qué dice la psicóloga? Escuchen este nombre que es bien de hijo puta el que se lo puso. Y aunque es con B corta, es un espanto. María Jesús Alavarreyes. O sea, tenés todo lo peor de la cultura hispana, que son reyes y católicos. María Jesús Alavarreyes. Es un María pelotazo. Jesús Alavarreyes. Bueno, pero pobre mujer, ha escrito buenas cosas. ¿Qué ha dicho? Escribió el libro La inutilidad del sufrimiento. Hermoso, hermoso básico. Título para una primerita. ¿Cómo le pusiste La inutilidad del sufrimiento? Y nos da tips y claves que claramente ella tuvo que aplicar porque con ese nombre tuvo que aprender a ser feliz. Como que no, hay capítulos, iba a decir. Como que hay episodios de Villa Cariño que nos vamos como cebando y nos vamos cebando. Y terminamos cagando. Y terminamos, sí, yendo en cualquier bueno, lugar. Y esto es así. Bueno, parecería que en la infancia, ese momento espantoso donde te visten como quieren y te mandan al colegio, los seres humanos escuchan más de la cuenta esto de que la vida no es fácil. Y te lo dicen para que vayas al colegio justamente, para que te laves las manos, para que te laves los dientes, porque todo se te va a caer, todo va a empeorar, todo se va a poner heavy si no haces lo que hay que hacer. Y también lo de esta canción hermosa, cantémosla un poco. Never apart and I will love you together, together. As I must be to live with that you were always in heart crave for me. Si vieran cómo nos agarramos de las manos, sí, qué hermoso sería. No, va mucho sería con lo que íbamos hablando, aparte. Esta es la versión que cantan a capela. Perdón, en... pero quiero decir que Pablo Velea se estaría comprando un ticket para llegar el viernes. ¡Bien! ¡Te vamos a coger! Por ser Veleda, nada más que por Veleda. ¿Podrías dejar basta, de hablar en plural? Sí, basta. Bueno, yo vi 20 personalidades, no hablo de ellos. Claro. Cantemos un poquito más. Te quiero, Pablo. Tenemos... No, cantemos, cállate. Chicos, estaríamos al aire, ¿eh? Ese es un concepto de pedos espectacular, subí. Ya hay remeras de bidet musical también. Esto para... ¿Quién podía tirarse pedos así, no? Con ritmo. Sabés que si practicamos lo logramos. Ay, Dios, lo sabés. Esta canción, esta versión la hacen a capela en la boda de mejor amigo, en el almuerzo donde empieza, sí, Rupert Everett cantando The Moment I Wake Up. Hermosa. Bueno, esto bueno, estábamos... Y hablamos de las penas del amor, vamos bajando, nos ponemos bien, bien, está llorando bien el operador también. Sí, sí. El operador está llorando porque él no entiende... Hoy quizás muere. Hoy, no, le pedimos perdón a su novia, claro, que parece que es divina, pero no quisimos hacerlo. Más. No quisimos hacerlo, pero bueno, sucedió. Bueno, lo matamos sin querer. Lo matamos sin querer. Bueno, esto venía que con todas estas veces que te dicen de chico que la vida no es fácil, sí, la verdad es que te va a costar un toque ser positivo en la vida adulta. Sí, ¿por qué? Porque, a ver, poniendo un poco de seriedad sobre esto, si me sacan por favor todo este concierto, la compota musical, de gases coloridos. Bueno, pero la realidad es que por la calidad de vida a la que se puede acceder ahora, digamos, como en la sociedad moderna, la realidad es que motivos para sufrir no faltan, ¿sí? Esto es verdad, porque parecía como que ahora hay como más motivos para sufrir, ¿no? Que antes es como que la gente está más dispuesta. ¿Decís? A, no sé, como que pareciera que el dolor está más a depende moneda que, más depende corriente. Depende qué diario leas. Claro. Qué lindo lo que dijiste, qué contundente el momento político. La no columna lo puedo política evitar, perdón, Mati, a cargo de Susi. En cualquier bueno, momento te digo. Bueno, la realidad es que en realidad cuando esto es resultado de una actitud que tiene que ver, una actitud digamos frente a la vida, más que de un hecho provocado por alguna causa objetiva, como alguna situación mala que te pasó realmente, se recurre en realidad a cualquier método para poder aliviar una circunstancia permanente. Por ejemplo, largas sesiones de terapia, ansiolíticos, antidepresivos, miorrelajantes y una extensa batería de recursos dentro de las terapias alternativas, ¿sí? Esta mujer que decíamos que se llamaba María Jesús Alava Reyes, dice... Es muy fuerte ver todos los días en la consulta y en la formación que damos en las empresas la gran cantidad de personas que sufren de una forma tan inútil y tan estéril, además, ¿sí? Bueno, Alava propone. Alava propone. Alava Reyes propone. Desanda el camino. Bueno, ella dice, bueno, desanda ese camino entonces de tristeza inútil en realidad, ¿sí? De una tristeza que no tiene que ver con algún hecho objetivo. Recuperar a la persona que ella, que en realidad eras antes de que comenzara esa especie de autoconvencimiento de que todo se consigue con dolor, ¿sí? Para eso la autora intenta mostrar un camino, ¿sí? Ofrecer pautas, recursos, habilidades que te permitan y que le permitan a la gente mejorar sus niveles de autocontrol en situaciones, por ejemplo, de ansiedad, de tristeza, situaciones de desilusión, de apatía, de angustia y de dolor. Todas cosas que no conocemos para nada. Para nada. Para nada. Nosotros somos un canto a la vida porque la vida es hermosa. Aguante todo, respirar y estar vivo. Aguante todo, re gracioso. Bueno, me encanta. Me encanta. Un besito a Ivana Sherman que no, me olvidé de leer su tweet, pero está volviendo de Mar del Plata y nos retuiteó. Está nos yendo a Mar del Plata. Está yendo a Mar del Plata y nos dejó besito. Sí. Te mandamos un besito. Sherman, avisa por favor cuando llegues si estás bien. Abrigate, nena. Abrigate, por favor. Bueno. Siempre tenemos una resistencia a hacer cosas nuevas, porque no nos sentimos cómodos en un primer momento, ¿sí? Sin embargo, en cuanto nos decidimos y nos lanzamos, ya automáticamente somos capaces de salir adelante. Es una cuestión de actitud, realmente, como dice por algún lado ese eslogan. Pero es verdad que es una cuestión de actitud, es una cuestión de que se resuelve en actos más que en pensamiento. Nos cuesta mucho dar ese paso, seguramente, si previamente no tenemos una ilusión que motive a dar ese paso o una persona que a veces nos impulse a dar ese paso. De esta manera lo explica la experta Alaba, que es un nombre que nos encanta decir, y ella dice estar convencida de que se puede aprender a ser feliz, de que es una cuestión de aprendizaje esto de ser feliz, que el impedimento solo lo ponen los pensamientos catastrofistas, ¿sí? Bien, y hablando de pensamientos, nos tuitea Emiliano Riz, RZ, esas cosas raras. Ella inventa los nombres como quiere. Dice, esas cosas raras de escuchar radio y sentir que estás con los locutores. Hashtag Forever Alone. Uno, los locutores, nos encanta que nos digan. Sí. O potencialmente hay uno solo. Potencialmente hay un locutor. Segundo, Emiliano, si te sentís solo, estás fuerte. Si no sos menor de edad y te gusta la casita, vení a la fiesta. Porque vimos el avatar y le hicimos con los dedos. ¡Vamos! Subimos los pulgares. Subimos los pulgares, sos muy lindo. Así que te sentís solo, venite a Villa Cariño. Si estás lonely, estás venite lonely. A Villa Cariño, Emiliano. Ruth. Venite a mi Villa Cariño, Emiliano. Venite a la fiesta, acá aprovecho. Sí, venite a la fiesta el viernes que viene en Espacio Callejón, ahí en Humahuaca 3759. Y a vos te digo, Emiliano, no a la autocompasión. No a la autocompasión. No. Tal como una vez lo dijo Lou Marinoff en su libro Menos prosa y más Platón. Bueno, cuyo título justamente alude a esto de resolver los males del ser humano más que con medicación, con analistas, psicólogos y leyendo un libro. Dice que hay pacientes que eternizan el tratamiento porque se niegan a superar los que llevó allí. Y esto es fundamental, porque yo lo estoy viendo con otras cosas que estoy resolviendo. ¿Qué serías vos si te sacan ese problema que se llama como se llama en tu vida? ¿Qué te queda? ¿No? Esa es una gran pregunta. ¿Qué te queda si los problemas no se llaman así? ¿Qué otros aparecerían que quizás son más fáciles de resolver, pero hay que enfrentarse a otras cosas? ¿Qué si el problema no sos vos? ¿Qué pasa si te sacan esa gran cosa con la que sufrís? Vemos, hay que ver. Una gran pregunta esa. Una gran pregunta. No obstante, esta idea de caer, esta idea, o sea, la idea es no caer en la autocompasión, sino justamente manos a la obra. Porque no queda otra, y mejor que lo empieces a hacer pronto y que no te des la cabeza contra la pared en algún momento. Esto sí es así. Hay que ponerse al mando de tus propias emociones. En este libro de Alaba... era, pero fija que es como el pollito de Curruca. Esto. Pollito de Curruca. Claro. Bueno, te tira un par de tips, porque como por ejemplo esta frase básica que es: no vaya por detrás de lo que y Emiliano Ruiz dice está contento de estar con los locutores. Qué increíble. Bueno, no vaya por detrás de los acontecimientos, adelántese y gobernará su vida. Usted esto cuesta entenderlo, pero si uno siempre va atrás de lo que te pasa, en vez de adelantarse y evitártelo, es como no estudiar y que te queden todas las materias en diciembre. No sos un gil, porque al colegio tuviste que ir igual. No estudiaste y te complicaste el verano. Claro. Bueno, dos tips que te vamos a dar para que tengas en cuenta con respecto a estos temas que veníamos hablando. Emiliano, estate atento si te sentís solo y estás aquí con estos locutores. Errores a evitar, ¿sí? Darle vueltas a un hecho que ya ha pasado, ¿sí? No aceptar lo inevitable. Esto es muy importante, no aceptar lo inevitable. Complicarse la vida inútilmente, muchas veces se dice al pedo también. Expresar todo lo que pensamos. Creer, eso también, expresar todo lo que pensamos, no. Todo lo que pensás no se puede compartir con el resto. Algo de todo eso tiene que mantenerse en tu foro más íntimo, ¿sí? Que sos vos mismo, en realidad. Que sos vos, bimbo. Creer siempre que estamos en posesión de la verdad. No confiar en nosotros mismos. Querer arreglar las cosas realizando cambios drásticos en nuestra vida. Te sacás pelo de la nuca, te lo injertás arriba. Mi papá se hizo eso en los 80 y se le paraban con la estática. No digas igual eso. No tenías que contarlo. No digas eso. Pero ya pasó, se lo sacó. Tenías que contar que se lo sacó igual. Bueno, es obvio. Lo quema y después dice que se lo sacó. Claro. Bueno, se había puesto unos pelos plásticos que estaban muy de moda injertados en los 80. Pelos plásticos. Pelos próximamente plásticos. En el chino Jimmy Chaplin. Jimmy Chaplin. Pelos plásticos injertados. Lo mejor en precio y calidad lo encontrás en supermercado Jimmy Chaplin. Coldplay. Es ideal para una banda de cumbia también, pelos sí. plásticos. Pelos plásticos. Se había puesto unos pelos que con la estática se le paraban. Y no tenía ningún tipo de respeto nadie por él, con pelos que se le paraban como un pájaro. Claro. Señor Godoy, si nos por está un escuchando, canje. Nosotros no tenemos nada que ver perdón, con perdón, Petete. Ya se perdón, lo sacó. Petete. Por favor. Bueno, otros errores a evitar. Pensar que lo nuestro no tiene solución. Sí, sí, Agustín Bimbo Pompey no sigue tiene... muriendo. Sí. Bimbo no tiene solución. No. Dejarnos contagiar por el pesimísimo, pesimísimo no. Pesimísimo Baluto. No importa nada porque es en noviembre y termina el año. No, no dejarnos contagiar por el pesimismo reinante. Eso quise decir. Perfecto. Reglas de oro para tatuarse en el ano en sánscrito. Creer en nosotros mismos. Y esto todo comiéndose un sándwich crudo de Jesús María Domínguez. ¿Cómo es? Claudio María Domínguez. José María Domínguez. ¡Ah, no! ¡Ese es mi tío! Y de esta manera, antes de tiempo, antes de lo imaginado, termina Villa Cariño. Nos despedimos para siempre porque ya no recordamos nada, nombres, fechas, decimos todo, todo, todo mal. José María Domínguez es el hermano de mi mamá. Es un pelotudo. Lo detesto. No, por favor. Bueno, bueno. Saquémosla del aire, no puede ser. ¿Qué era? No, digo, comiéndonos un sándwich crudo como un shawarma de Claudio María Domínguez, aprovechemos estas reglas de oro para tatuarnos en sánscrito en el ano. Sí. Creer en nosotros mismos. Believe intentar, intentar sentirnos bien cada día. You feel good. Ser conscientes de que la felicidad está on your hands. Seguir confiando by yourself in the difficult moments. Have a premio for yourself sometimes and always. Try to find yourself with low guardia. Try to accept we are not goddess. We can arregle or control todos. Foment the sense of humor. Y sobre all, understand we're here to learn to be happy and not suffer. If I shout, remember, I feel free. Now I can look at alucinante. Bueno, si sabes inglés, habrás entendido perfectamente. Perfectamente. The gold rules. The gold rules. La gold rules, so you can tattoo that in your ass. Anus. Tatué that in your anus. Bueno, lo voy a decir bien. ¿Quiere que lo diga sí, bien? Sí, por favor. Bueno, creer en nosotros mismos, intentar sentirnos bien cada día. Every day. Ser conscientes de que la felicidad está en nuestras manos. Seguir confiando en nosotros en los momentos difíciles. Premiarnos de vez en cuando y siempre que nos encontramos con la guardia baja. Aceptar que no somos dioses. No podemos godices. No podemos arreglarlo o controlarlo todo. Fomentar el sentido del humor, pero por sobre todas las cosas, comprender que estamos aquí para aprender a ser felices y no para sufrir. Perfecto. Y como no nos gusta sufrir, esta canción es un canto a que se terminó el sufrir, los Blue Days, las No Sleepy Night, Cry for Everything y todo eso. Esta canción es de Sylvie Vartan. Es una canción de 64, ella es francesa, pero cantó en inglés este disco que son como temas medio de Nashville, que Nashville es donde viene el rock, el rockabilly, y este es un tema bastante rockabilly, es una chica del Yeye francés, que son las chicas o grupos como pop, como Supremes, Dionne Warwick, bla, bla, bla, bla, pero en Francia. Este tema se llama Love Has Laid His Hand on Me, o el amor puso sus manos en mí, se acabó la joda y ¡pare de sufrir! I'm doing something terribly wrong. El rayo que anuncia la tormenta sonora. But I can't tell what it is. Patient exhibits a marked paranoid syndrome, manic depressive effect. You don't believe me, do you? You think I'm insane. I'm not insane. This is the truth. This is what's happening. You've got to believe me. Subas el rayo en cicloperradio.com.ar. Electroshock therapy seems to bring on patients' fantasies. So we're back to here. Bueno, estamos de vuelta. Me olvidé de anunciar en el bloque anterior porque se nos fue la olla. Se nos escapó como un pullito de curruca por una tranquera. ¿Qué teníamos en este bloque? Algo sin lo que, con lo que no podemos estar en su ausencia. O sea, sin lo que no podemos vivir. Astromostra. Se entendió perfecto. Se entendió bárbaro. No, que no podemos estar sin eso. Ya nadie funciona sin sus consejos. Y le íbamos a tener este bloque, y de hecho lo tenemos aquí en este bloque. Like every Sunday, coming from everywhere, she's here, our Astro Mostra, please welcome, ladies and gentlemen, let me introduce you, Gael Policano Rossi. Good night, village of tenderness. Village of tenderness. This is Gael, the Astro Mostra. Doing, baby. How are you, guys? Aster Monster, we can live without you. Y te tenemos acá. Buenas noches. Ayer lo dimos todo. Y estamos de vuelta. Sí, estamos de vuelta. Marchados. Marchados. Muy marchados. Muy marchados. Ay, Gael, te queremos. Gracias por estar. Gracias por esperar hasta este momento. Gracias por llamarme. No, bueno, no podemos vivir sin vos. Hoy a tenemos. Me llaman y yo atiendo. Es increíble. Es un buen dato para el resto de la sociedad. Es un buen dato para el resto de la sociedad. Gael, hoy tenemos no la carta a María Kodama, porque no nos escucha, sino a Marina Kodama. Ajá. Además de los tips. Contanos, claro. Que quizás ya se durmió, pero le deseamos mega feliz cumpleaños, la queremos, sí. La admiramos, es pura paz cada vez que uno la ve, aunque esté loca por dentro, sí. Pero no se le nota, a mí me tranquiliza y la quiero y le deseamos muy feliz cumpleaños. Feliz cumple, Kodama. Feliz cumple, Kodama. Y esta es su carta astral hecha por nuestro Aster Monster. Bueno, feliz cumpleaños para la señora Kodama, 11 del 11, el número 11 es un número re poderoso, por si le interesa la numerología que se interiorice, el número 11 es lo máximo. ¿Sí? Es verdad, mira, cuando alguien me da su hora de nacimiento y su fecha de nacimiento completo, yo siento que las conozco un poco a las personas, y cuando ahora que me dijiste que está un poco loca, sí, lo vi en la carta. Ella es solo en Escorpio, luna en Cáncer y ascendente en Virgo, ¿está bien? El ascendente en Virgo le da una mente prodigiosa para el perfeccionismo, y hay varios indicadores en la carta que hacen que su casa sea un lugar hermoso. Ella tiene que habilitar, si es que ha tenido mudanzas y cosas muy tormentosas con respecto a su hogar, ella tiene que habilitar ese lugar que es su hogar para las amistades, para pasarla bien, para el placer, para tener todo lo que necesita, para enseñar, para aprender, su casa debe ser un lugar muy, muy, muy especial, lleno de cosas muy, muy, muy, muy lindas y entrañables. Puede haber algo medio retro o que le guste mucho lo moderno, o que siempre tiene, no sé, algo con respecto al hogar siempre es muy importante para ella. Popularidad, amigos, el éxito viene por los amigos, se aprende mucho del amor de los amigos, tiene un pensamiento compulsivo, habla sin parar, es muy, muy, muy inteligente, a veces actúa antes que y después piensa, digamos. Hay gente que piensa antes que actuar, hay gente que actúa y después piensa. Sí. Ella probablemente sea una persona que actúa y después piensa. Y bueno, yo estoy seguro que todos los emprendimientos que tuvo este año, y especialmente en este momento del año, que fue julio, agosto y septiembre, estuvieron muy, muy, muy iluminados, porque bueno, ella tiene ascendente en Virgo y el ascendente es una zona como la cabeza, la vida, la proyección del ser. Tuvo Venus, ella un tiempo largo ahí, así que le vino bárbaro, y varias cosas positivas en Virgo, le vino bárbaro para su cabeza. Así que nada, algunos como cositas que no quiero dejar de decirles es que bueno, ella es muy desinhibida, si desde chica le han dicho que se ama, que la han tratado de reprimir, ojalá no lo hayan logrado y ella pueda expresarse como quiere y de la forma que quiere. Ella es muy escorpiana, piensa como Escorpio, entiende la forma rápidamente, agarra los consejos, los conceptos, la las cosas, muchas formas de expresarse puede haber ganado. Bueno, es súper placentero estar con ella. Yo en principio le diría esto, está bien, para el 2013. Le voy a decir, en enero y febrero ella tiene que cuidarse de la ansiedad, está bien, de quererlo todo ya. Tiene que estar, o sea, el quererlo todo ya tiene que estar acompañado de mucha flexibilidad, ¿sí? Okay. Para todo lo que esté en su entorno inmediato, ¿está bien? Uh-huh. Ella probablemente esté haciendo alguna serie de cambios consigo misma y con sus cosas para esa altura del año o cosas que tiene planeadas. Y con respecto a las fechas para ponerla, ella la estaría poniendo en este momento. ¿Ahora mismo? No nos está escuchando. Ah, okay. Porque la estaría poniendo en este momento. Porque, nada, tiene un encuentro Venus-Marte, que son los indicadores así de los encuentros sexuales o de la manifestación de la energía sexual de una manera muy copada, la tiene hoy mismo y toda la semana. Como es su cumpleaños, el sol está vuelve... Está cogiendo como loca. Claro. Como es su cumpleaños, ella probablemente esta semana... Además, viste que uno se vuelve como especialmente atractivo el día del cumpleaños, sí, de uno. O un monstruo. O un monstruo, sí. O un monstruo. Pero eso puede ser porque... O monstruo que no salgas de tu casa porque mejor. Hey monster. Sí. Pero porque se activan como todos los talentos natales de uno, ¿no? Se vuelve como que brilla más que nunca el sol de uno, ¿está bien? Entonces, nada, tiene un alto voltaje erótico sexual de manifestación de energía, tal vez un poco enojona y ruda también porque ella es ruda, pero bueno, sexy voluminoso y poderoso todo noviembre y primera semana de enero, sin duda. Para el cumpleaños se activa toda su energía personal, todo se manifiesta sin vueltas, sin todo para adelante esta semana muy, muy, muy pulenta para ella, para Scorpio, que seguramente está entrando como en una nueva etapa de su vida. Y algo más interesante para decirlo, me parece que sería bueno manifestarse sin prejuicios. Eso es lo que le voy a decir en este momento. Ok, es una buena definición. ¿Cómo? Buena definición, digo, para que se quede con ese concepto. Sí, tiene todo para darlo. Genial. Bueno, con respecto a las novedades astrológicas para todos, Tauro, Leo, Escorpio y Acuario están este día 13, que hay eclipse. ¿Es martes? Me parece que cae martes. No, hoy es 12, mañana es 13. No, mañana, vamos. El martes es 13. Lunes, claro. 12, martes 13. Martes, sí. 13, sí. Sí, está bien. Tenemos un eclipse, sí, pero no es un eclipse, es una luna nueva. Okay. O sea, se le dice también superluna, okay, entre otras cosas. A ver, vamos a decir esto. La luna y el sol están en Escorpio en este momento, ¿está bien? Sí. Entonces, la luna es toda nuestra afectividad, nuestro entorno inmediato, lo que comemos, la ropa que nos ponemos, las personas con las que hablamos, todo lo que nos pasa como en el entorno inmediato, es algo también afectivo, es el lugar en el que uno se resguarda, es la emoción. Va a estar en el signo de Escorpio marcado, es muy difícil que no lo sintamos, digamos, el martes. Todos lo sintamos así como una noche como poderosa, ¿sí? Voy a tratar de ser, de poder transmitirlo para que... La revelación de las emociones no es debilidad. Es la fuerza y el don que tenemos para ofrecerle a los demás y nuestro como nuestro mundo interior. ¡Qué hermoso! Es más sentir que analizar. Siempre es sentir que analizar, sí. ¿Está bien? Pero esta vez es propicio... más el sentir que el analizar intelectualmente. Esto lo van a sentir mucho Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. En el sentido intelectual, digamos, de analizar, ¿no? Como en el sentido de que hay filtros de la mente. Se cuestiona el control porque necesitas conectar con el deseo en este momento, con el placer y con el poder interior. Una palabra secreta, resurrección, siempre. Resurrección del vínculo, resurrección de lo malo, resurrección de todo. Todo resucita, ¿sí? Hermoso. Y que se cuide Aries, Libra, Capricornio y Cáncer con respecto a lo alimenticio, la nutrición, el descanso, la relajación, el cuerpo. Y bueno, anoche, no sé qué cómo se sintieron todos. Yo no sentía las piernas ni tampoco la cintura. Nos fuimos con las piernas latidas después de 6 horas latidas de bailar con los putos. Fue una bomba, fue una bomba de Neptuno. Lo dimos todo. Lo dimos todo por cuadras y cuadras, como si fuéramos de una escuela de samba. Como si fuéramos putos. De las 4 hasta las 10 le di... Nosotros de las 5 hasta las 10. Sí, al footing le dimos. Y quedé más linda que nunca, te digo. Sí, mi amor, paradita. Así que, bueno, nada, Neptuno empezó a marchar directo. Neptuno es un planeta muy especial, altruista de los sueños, nos trae información del pasado, del futuro, del presente, inspiración. Está marchando directo, así que, bueno, tiembla Piscis, ¿sí? Tiembla Piscis. que no tengan miedo, que va a estar todo bien. Así que empezamos con signo por signo, ¿les parece? Dale. Bueno, Aries, siguen los cambios, novedades y ofertas, cuidar el amor, vulnerable pero poderoso. ¿Está bien? Perfecto. Novedades y ofertas, atenti, Aries, por favor, no la dejes pasar, Aries. Tauro, novedades también, va a tener bastantes novedades porque a Tauro le pega especialmente esta luna en Escorpio. No nos para de pegar todo, no sé cómo explicarte, pero ya. A ver si. Paren de venir. No te paran de venir los compromisos, ¿no? Ponele. ¿Estás en esa? No para de venir todo junto, estoy agotada. Sí, tenés que acá yo puse relajarse de la tensión. Un jiu-jitsu, ¿no te mandás un jiu-jitsu? Sí, un jiu-jitsu, Gonzalo. Voy a llamar a Carito Castoldi. Dale, te mandás un cosito de eso y te vas a quedar hecha de vuelta. De nuevo, decí Tauro de nuevo, Gael, así extraño. Novedades, beneficios, están los beneficios, pero bueno, hay que relajarse de la tensión. Los compromisos no paran de lloverte. Llamar a jiu-jitsu, Gonzalo. Géminis. Tu hogar será tu templo. La emoción y los deberes te tiran un poquito para atrás, así que hay que saber distinguir la guerra de la tregua, el campo de batalla de la trinchera, ¿sí? Distinguir ahí el hogar como templo, como lugar de encuentro con uno mismo, ¿sí? Que es muy ansioso, Geminiano, es muy ansioso. Tiene y que porque sí, son como dos mellizos que tiene adentro. Sí, tremendo, Geminiano. Cáncer, planeando y soñando. Una energía más fuerte que vos te empuja a concretar. Haga lo que tiene que hacer. Hágalo, no se abatate. Cáncer, hágalo. Qué linda palabra, abatate. Me encanta. No te abatates, bimbo. Leo, mereces la abundancia. Leo es muy de merecer. Él necesita merecer para sentir y para ser y para... Él necesita merecer, así que sentite que mereces la abundancia. Hay autodescubrimiento profundo, habitar la imaginación, el espíritu, todo eso va a fortalecer mucho tu corazón, leonino. Tu corazón hermoso, los leoninos tienen un corazón precioso. Ay, un besito a Lolo. Le mandamos un besito. Virgo, creativo, con la mente proyectando, comunicando, bueno, a ver, proyectar, planear, hacer, ese es el logro en este momento, ¿sí? Las aguas se calmaron, tuviste turbulencia, ahora para adelante, señor virginiano, que usted que es tan perfeccionista. Perfecto. Libra, dejarse ayudar, dejarse querer, fervor, ira, fanatismo y manifestaciones así, como griteríos, son días para sacar la tristeza, para sacar todo eso, ¿sí? Si estuviste como muy convulsionado, libriano, como medio sacado, como medio enojado, es porque estabas un poquito triste, larga, llora. Soltá, mijito. Está bueno hacer planes con los amigos cercanos, expresarse. Llore, Virgo. Llore, Libra, que... Llore, okay. Sí. Llore porque, bueno, tiene que soltar. Está muy sensible. Suelte. Sí, tenés razón. Estoy soltando todo, me estoy dando unos pedos que estoy dejando a todo. Ah, qué hermosa todo lo que dije. No, es... Estás haciendo un instrumento de viento con tu una con más compota música. Sí. Vamos, Escorpio. Bueno, progreso y instinto. Qué increíble. Esas son las dos palabras para Escorpio. Progreso e instinto. Oír la voz interior. Yo le voy a decir esto, él va a saber lo que quiero decir, el escorpiano. Goce profundo. Porque a él le gusta la profundidad, al escorpiano le gusta ir a fondo mal. Entonces, bueno, goce. En que encuentre el goce en esa profundidad. Porque, bueno, va a tener unas noches de insomnio, tal vez. Así que, bueno, espero que se sienta bien. Sagitario, oír más que hablar. Mercurio retrógrado, que es el planeta de la comunicación, está como encima tuyo en este momento. Bueno, oír más que hablar. Hay un desbalance entre la imaginación, la voluntad, los deberes y el ánimo. Así que, pila, usted puede, mijo. ¿Pero qué se hace? Lo tenemos descanse, que hablar. Descanse. Si a veces hay que descansar. Sí. ¿No? No te descansa nada. Ay, pero Matías, como no, sé, te descansa no te descansa nada. Yo no te duermo nada. No te duerme nada, este chico no te duerme. Como no te yo come. Una vez escuché a un psicólogo que decía que los obsesivos sufren de pensamiento. Va, sí. El resumen de mi vida. Pero, lo hablamos en línea privada igual, Gael. La historia de mi vida. Pero no, descansa. Si podés, descansa. Vos tenés todo para estar bien, corazón, no te preocupes. No, es solo una desarmonía, ¿no? Tenés no el pelo, nada. Tenés las piernas, las silueta. Pelo no tengo. Te voy a decir algo bueno a los sagitarianos en este momento. A ver. Ellos tienen el privilegio de la mirada aguda, profunda y la distancia, la distancia entre la emoción y el pensamiento como nadie. como nadie. Tienen ese privilegio ustedes. Son altos guías, grandes guías. Así que sepan ahora aplicar sobre ustedes los consejos que le han dado a los demás. Qué hermoso. Bien. Bien lo dijo. Me dejó sin palabras porque preferí oír antes que hablar. Ay, te quiero. Los amo. Bueno, Capricornio. Dominación del ego. Es un desafío para Capricornio esto. Dominación del ego. La semana esta es crucial. Viene pila, mucha fuerza. Vienen a pelearte, vienen a pedirte, vienen a... Así que bueno, descárguese, hable, ponga, organice. Bueno, también es alta, una alta semana de sexualidad. Árida igual, fuerte, porque puede ser en hot. Seco. Sí, en seco, sí, de una. Y probablemente, esto ya es hilando muy fino, haya gente que se quiera impregnar de la pila de ustedes, así que se van a estar pegando a ustedes algunas personas. Fíjense qué hacen con la gente que necesita vida y que ustedes le están proveyendo, digamos, de alguna manera, el capricorniano que va a estar con tanta pila. Acuario, antena emocional de tu entorno, somatizaciones, sueños, introspección, vas a encontrar tu válvula de escape, pero vas a estar como medio como esponja de los problemas ajenos del acuariano, ¿sí? El acuariano igual en su mente se entiende solo. Piscis, concentración, no te satures, tu entorno va a estar lleno de magia, de sueños que se vuelven realidad o de realidad que se vuelven soñada. Así que concéntrese, mijo. En general, este mes de noviembre es muy bueno para el amor, muy bueno para la pareja, muy bueno para enamorarse. A partir del día de ayer, especialmente que Neptuno está marchando para adelante, o sea que no hay cosas negativas con las fidelizaciones, con todo eso, así que bueno... Ya va a haber tiempo para ser práctico, dejen de entrar un poco el romanticismo y sigan disfrutando de la vida que les va, que nada, que los días cada vez duran menos porque la energía se vuelve más poderosa en este maravilloso 2012 que estamos teniendo. Perfecto. Perfecto. ¿Hay que dar más signos, no? No, Piscis era el último. No se cuenta ya ese signo nuevo que apareció, ¿no? Rapidito, Ofiuco es. A ver, hay... La cuestión es así, hay un cinturón de constelaciones que son conjunciones de estrellas que conforman una especie de núcleo que está alrededor de la Tierra y el Sol circularía teóricamente alrededor de ellas. Esto es una especie de cosa, consenso que crearon los astrólogos milenariamente, ¿sí? La constelación de Ofiuco existe, está entre Escorpio y Sagitario, si no me equivoco. Después, ¿qué? Ahora no sé si me corrige, está entre Sagitario y Capricornio, ¿sí? La primera quincena de diciembre. Perfecto. Existe esa constelación y las personas que nacen en esa primera quincena suelen tener características de esa constelación, ¿está bien? Okay. Es una constelación que tiene que ver mucho con la regeneración, ¿sí? Pero así como está Ofiuco, también está una constelación de una ballena, después está la energía del planeta de Vulcano. Esto... Este debate del treceavo signo y así los nuevos signos y todo esto que podrían cambiar el paradigma, se trata de algo muy simple. Se trata de un debate entre la gente que quiere que haya una nueva astrología y la gente que sigue contando con la astrología antigua, como todo, digamos. Okay. La gente que quiere algo nuevo y la gente que sigue diciendo que lo antiguo, lo ancestral, sí, tiene su vigencia. Es ese debate, ¿eh? Okay. No se preocupen. Si bueno, alguien quiere saber dónde está su Ofiuco, después lo después averiguamos. Te ayudamos. Yo te ayudo, si quieres. Gael, te amamos mucho y te necesitamos cada domingo. Más. Gracias por atendernos y darnos tus consejos a la vida. Bueno, gracias a ustedes por lo que hacen por la sociedad. Ah. Pero, por favor, ¿qué está diciendo? Pero, por favor, los necesitamos. Querido. Gracias, Astromostra, buenas noches. Nos vemos noches. En la fiesta en el callejón. ¡Oh, Astromostra, usted también tiene que venir identificado como equipo, ¿eh? Que la gente le ayude a buscar el Ofiuco. Si tiene una parafilia, es momento de blanquearla también. Sí. Usted se viene con nosotros, que es parte del equipo. Sí. Bueno, en la intimidad les cuento mi parafilia. Oh, sí, por supuesto. Buenas noches, Astromostra. Buenas noches. Good night for all. Best for tonight. Happiness for you. Happiness and the best for tonight. Besos. Bueno, teníamos las parafilias, nos quedaron guardadas. Y nos quedaron un par de cositas más, pero solo dos datos importantes. Si ustedes se meten, porque todo esto que hablábamos, decís, ok, soy una drama queen y un drama queen. ¿Qué hago con la corona y con la capa? ¿Dónde me la meto? No, en el Ofiuco no. Si no te metes en psicoargentinos.com.ar / nosotros, y ahí se pueden, te orientan. Tienes la primer consulta gratis y después te orientan, y sobre todo tiene la web un mapa con toda la ciudad de Buenos Aires y todos los centros que hay para que te puedas atender. Repetimos entonces, www.psicoargentinos.com.ar/nosotros. Después, los hospitales que tienen atención mental gratuita son el Moyano, por supuesto, y el Borda, que además de que te pueden dejar adentro y que hay gente con enfermedades serias, brindan atención terapéutica. Y andantes de que lo tiren abajo y lo conviertan en un centro comercial. El Tobar García, que queda en Barracas, el Ameguino, y también un dato muy importante que está buenísimo es la mítica Fundación Indra Devi, donde puedes hacer yoga, que es una muy buena manera de canalizar esa energía extra. Te dan clases gratis a cambio de 2 alimentos no perecederos y se pueden meter en... Espere que lo perdí, lo tengo por acá. Dígalo. www.par.org.ar. Ahí está, justo lo encontré. Cuando estaba diciendo lo encontré. /miembros/IndraDevi. Sí, www.par.org.ar, chicos. www.par.org.ar/miembros/IndraDevi. Bueno, con 2 alimentos no perecederos tenés clases de yoga, o sea, no hay excusas para hacer terapia si te da ganas, no es grave, no es terrible, no duele, es gratuita también si querés. Y de todos esos hábitos terribles que has aprendido sin querer, se puede salir. Bien, nos despedimos hasta el domingo que viene. Repitamos lo de la fiesta, si nos eso vemos... Eso justo iba a decir. Porque el viernes la tenemos antes del programa y los queremos ver ahí. O sea, si no hay otro mejor plan, en general no va a haber otro, porque la música va a ser tan buena como la que escuchás en toda la programación de Cíclope Radio. Sí, y además, otra cosa importante. Sería como ya cuando decís, esto nos hicimos la fiesta, si alguien que no es de Capital se viene a la fiesta... de la radio. Duermen lo de Matías, le conseguimos hospedaje, así que vengan. No estaría sucediendo ese tipo de cosas, pero de todas maneras sí le vamos a dar así una fiesta que va a tener lugar en Espacio Callejón, en la calle Humahuaca al 3759, 20 pesos la entrada, vení, la vas a pasar bien, vamos a estar todo lo de la radio tomados, la vamos a pasar bomba haciendo coreografías, moviendo la computa musical, realmente te esperamos, va a pedos ser el cierre vivo, del año, cosas preciosas pedos en vivo. Sí, vamos, de todo. En la semana vamos a ir tuiteando y posteando de nuevo para que lo recuerden. Sí, si alguno no se acuerda bien la dirección, en la fanpage de la página www.facebook.com/villacariñosciclope está la propaganda de la fiesta. Si no, después la vamos a poner. Y también la vamos a ir largando en Twitter en la semana para que la puedas ver y puedas ir a la fiesta tan linda de la radio. ¡Cállese! ¿Tiene algo para decirle al público antes de irnos? Los quiero un montón y gracias por todo. Suset. Querrámonos con las diferencias, somos distintos pero iguales. Hermoso, no, ya lo dijo todo usted. Nos vamos con una mega canción, ya otra que compota musical, Enema de Intestino. Esta canción es de Franz Gall, esta chiquita tan linda. Laisse tomber les filles, esta canción es Deja a las chicas tranquilas, en castellano se la escribió Serge Gainsbourg, es del 64 y es como una antecesora de la canción de Adele, como de Vas a tener tu merecido. Es una chica que le rompieron el corazón y le avisa a este pelap dadu que si no deja a las chicas en paz, él también va a acabar con el corazón partido. Una gran canción, también está en la banda de las películas estas, ay, de Rodríguez, no me salen, ¿cómo se llama? La que está Jungle Julia que chocan. ¡Ah! Qué increíble que no nos acordamos. Buah. En la que te metiste, último momento. No, bueno. La versión es Hang up the chick a bit, N.A. of Dario. Y ahora la va a cantar entera para que nos acordemos. Vamos con esta mega canción. Este es un hitazo, aprovechenlo. Es increíble, es una canción de poder femenino absoluto, de poder. Vamos con esta canción de Franz Gall. Hasta el domingo que viene, los amamos. Nos vemos en la fiesta. Laisse tomber les filles. Mua. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Un jour c'est toi qu'on laissera. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Un jour c'est toi qui pleurera. Oui j'ai pleuré mais ce jour-là, non je ne pleurerai pas, non je ne pleurerai pas. Je dirai c'est bien fait pour toi, je dirai ça t'apprendra, je dirai ça t'apprendra. Laisse tomber les filles, ça te jouera un mauvais tour. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, tu le paieras un de ces jours. On ne joue pas impunément avec un cœur innocent, avec soit longtemps, avant qu'il ne soit longtemps. La chance abandonne celui qui ne sait que laisser les cœurs blessés. Tu n'auras personne pour te consoler, tu ne leur as pas volé. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qu'on laissera. Laisse tomber les filles, un jour c'est toi qui pleureras. Non, pour te plaindre, il n'y aura personne d'autre que toi, personne d'autre que toi. Alors tu te rappelleras tout ce que je te dis là, tout ce que je te dis là. Alors tu te rappelleras tout ce que je te dis là, tout ce que je te dis là. Alors tu te cariño, ven a Villa Cariño, te van a atender.